radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Les debo una enorme y gigantesca disculpa, pero honestamente no es tanto mi culpa, es vivir en un lugar como la Ciudad de México, que es más tercermundista que cualquier otra parte en este planeta, donde la gente, perdón, Gus, a mí me encanta cómo Gustavo le encanta hablar antes de que lo presente. Espérate, tú no existes hasta que te presento en este programa, relájate, respira por todos los santos. Respira. Desafortunadamente yo en esa ciudad la gente la gente no conoce la palabra civismo o la palabra cortesía. Honestamente, la palabra a planear para adelante, porque en el gimnasio, para variar, no había agua. Entonces tuve que esperar un ratito hasta que hubiera suficiente agua para bañarme, porque llegar aquí todo apestoso iba a ser horrendo, porque tenemos demasiados invitados el día de hoy, porque yo sé que a ustedes no les gustan los soliloquios de Carlos, yo y Moisés. Entonces, por ende, tenía que hacer eso. Bueno, ese es uno. Dos, llego a mi departamento, a la Baticueva, obviamente, su Baticueva, todos y cada uno de ustedes, excepto que no se pueden llevar absolutamente nada, es como un museo, lo pueden ver, pero hasta ahí. Y hay un imbécil estacionado detrás de mí y nomás deja las llaves, pero no me informa de si está en qué departamento está, si es un invitado de alguno de los de departamentos. Nomás dice nada, nomás deja la llave. Entonces está bien, no pasa nada, yo muevo el carro. Pero la cosa es que ya tengo prisa, entonces tengo que mover el carro, sacar el mío, volver a estacionar el de él. Entonces salgo. Y después, para variar, hay gente quejándose en el Ángel de la Independencia, donde yo vivo muy cerca de Reforma, entonces obviamente todo se atrasa. Entonces, lo siento muchísimo. En parte es mi culpa, claro, por no levantarme más temprano y por no ir al gimnasio más temprano. Pero honestamente, ¿para qué echarme la culpa a mí cuando le puedo echar la culpa a la Ciudad de México? Y ahora sí, bienvenidos sean todos ustedes a Comic Manía. Muchas gracias por tener tanta paciencia con nosotros. Tenemos de mi lado derecho a alguien que puede ser conocido como mi padre, una persona que quiero mucho, pero desafortunadamente solo viene aquí a molestarme y a jorobarme. Por alguna razón vienes y sube el rating, desafortunadamente, cuando tú vienes, no sé por qué, no entiendo por qué. Claro. Entonces yo nomás lo hago por el rating, no lo hago por ti, ya, déjame decir. Deberías de estar tú a la derecha mía, fíjate. Lorna, esto se me hace que va a ser la despedida del señor Gustavo Martínez, pero bueno. No. Un placer. Hoy no puedes despedirme. ¿Por qué no? Porque hoy fue designado por Lorna el día de Gus. ¿El día de la luz? El día de Gus. De Gus, el día de Gus. Porque llevo desde las 4 de la tarde aquí, ya estuve en el de mitología, voy a estar en Comimanía. ¿Sabes hoy que, es el día de Gus en... ¿Sabes qué es lo bueno de eso? ¿Sabes qué es lo bueno de eso? Tú, como no estás entrenado en el teatro como yo, tu voz no es tan fuerte como la mía, entonces posiblemente... ¿Quieres que vea eso y que hable como locutor de radio? Me parecería increíble que lo hagas, pero bueno, hablemos de eso. Hablemos de que tenemos que presentar a otra persona muy importante, claro, en este sí. programa, una persona que queremos muchísimo y la única persona aparentemente que puede trabajar el Soho Chat. Su nombre es Lorna López. Un aplauso para Lorna. Pues gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy tenemos a alguien haciendo su debut en este programa por primera vez. He tenido programas de radio desde hace como 10 años, yo creo que desde 2003. Y esta es la primera vez que nos hace el placer, el honor estar con nosotros. Su nombre ya existía es... el internet. ¿Perdón? Ya existía el internet. A mis 25 años es de que estás hablando. Pero bueno, a lo que me refiero es, me gustaría pedirles un aplauso, una gran bienvenida para un gran amigo, un Jedi, sí. Antes que nada, y su nombre es Enrique Games. ¡Un aplauso! Gracias, muchas gracias. Gracias por esa deferencia. Y al contrario, el honor es todo mío en participar en este programa. ¿Sabes qué? Es curioso porque tú y yo nos conocimos, obviamente, en Comic Simp, una tienda donde Gus tuvo la brillante idea de contratarme para trabajar en ella sin pagarme todos los domingos. Perdón, yo no me recuerdo a alguien que pedía... A gritos. Era el pago en especie a través de los cómics. Pedía a gritos ir los domingos, porque aparte era cuando iban sus cuates. Exacto, exacto. Bueno, no sabes que tienes que recordar una cosa muy importante. Yo no tenía amigos cuando vine a la ciudad, entonces mis domingos eran muy solitarios, porque tampoco tengo familia. De quedarme en mi casa a picarme los ojos, me iba ahí. Y curiosamente, como sabían que yo estaba en la tienda, se volvió el punto de reunión para los amigos. Exactamente. Y esos días tan divertidos, cuando nos juntábamos, mi querido Enrique, te acordarás, cuando jugamos y rompimos varias espadas de Star Wars, jugando, haciendo duelos. Porque lo que pasa es que todos teníamos espadas de Star Wars. ¿Y cuántas rompimos? A ver, mínimo dos, ¿no? Dos o tres, sí. ¿Sí? ¿Te acordarás cuando rompimos una muy, muy linda que de nuestro buen amigo Beto Calvo, que le mandamos un fuerte abrazo, un gran hombre con mucha paciencia? Porque un día estábamos haciendo... Sí, su amigo es un hombre de inmensa paciencia. Estábamos recreando, se podría decir, no sé si te acuerdas, Enrique, estamos recreando la escena, creo que la única buena escena de episodio 1, donde se están peleando Darth Maul, Obi-Wan y Qui-Gon Jinn. Exactamente, el duelo final. Exacto, si estoy en lo correcto, tú estabas interpretando a Qui-Gon, y Beto estaba interpretando a Obi-Wan, yo estaba interpretando a Darth Maul, y yo los ataco a ellos con el sable doble. Ellos me atacan a mí con sus sables individuales y rompimos el sable doble de Beto Calvo. Si Lucas hubiera visto eso, hubiera cambiado totalmente la película. ¿Querías que te pagara? No. Haciendo destrozos en mi tienda y querías que te pagara. No fue en tu tienda, fue afuera, porque lo que pasa es que tienes que recordar. Nos juntábamos en la tienda, nos íbamos a comer y después nos íbamos a los duelos. Los hacíamos afuera de Pabellón Polanco porque había un espacio muy bonito. Yo me acuerdo que tú a la premiere de episodio 1 fuiste de Jedi, ¿verdad? Fui, pero también fui a Hollywood, a la premiere en Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Fui con unos amigos y llegamos allá a la premiere del episodio 1. Cuando todavía había mucha fe y mucha expectativa sobre las precuelas y que la gente decía que iba a estar muy buena. Y sí, sí, sí. Lo mismo que dicen ahora del episodio 7, que bien, este sí va a ser el cambio, esto es lo que esperábamos, toda una generación. Bueno, pues bien, lo que tiene de bueno episodio 7 es que no tiene a Lucas. Que yo sé que, bueno, para muchos de nosotros fue como que este gran hombre que nos regaló una gran trilogía en su momento. Uh-huh. Y después De tiempo pasado, ya llovió y ya fue. Sí, sí, después nomás agarró y nos abofeteó y destrozó nuestras infancias. Pero bueno, qué bueno que todavía no llega nuestro buen amigo Bernardo Soto, porque él defendería a capa y espada a nuestro buen amigo Lucas. Pero bueno, algo que me gustaría decir es, además de tener tu traje de Jedi, como menciona Gustavo, también tienes, y no lo vas a creer, el joven tiene un traje del Hombre Araña, hecho a mano, precioso. Y físicamente, como podrás ver, él y Peter Parker, o sea, podrían ser gemelos. Un día lo vimos con el traje, curiosamente, en este mismo lugar de los duelos. Divino traje, en serio. Gracias. Te envidiamos. Tengo que hablar contigo muy seriamente, a ver si quieres participar en mi próximo programa llamado Comic Manía TV, que para todas las personas que no lo sepan, Comic Manía ha tenido tanto, entre comillas, éxito a través de todos estos años. Bueno, es de este año, mejor dicho. Que, larga historia corta, voy a estar haciendo un programa para YouTube. Ya se grabaron los primeros dos programas. El primer programa, yo sé que todo el mundo va a decir, pues ya dijiste eso, no me importa que ya lo haya dicho antes, lo tengo que decir ahora. Y Gustavo, tú lo sabes, de vez en cuando tienes que decirle a la gente de dónde vienen los cómics de nuevo, ¿no? Entonces, Nuestro primer programa se trata de qué es un cómic, de dónde vienen los cómics y las diferentes eras acerca de los cómics. Y ya teniendo como que esta parte básica, elemental de los cómics listo, lo hacemos a un lado y ya empezamos a hablar de los temas. Perfecto. Y cada semana la idea es abordar un personaje de cómic en particular. Nuestro primero obviamente tiene que ser el más grande y mejor de todos los superhéroes, y su nombre sin duda es Kal-El. Gustavo Kal-El tiene toda la razón, su nombre es Kal-El. El hijo de las estrellas. El hijo de las estrellas. Es magnífico, es divino este personaje. Y curiosamente Bernardo y yo ya hicimos algo que muy poca gente en esta sala ha hecho. Y eso es ir a ver la película. Y después fuimos a ver la película. Fuimos ayer, Bernardo y yo. Bernardo y yo fuimos ayer a ver la película. Perdón, yo sé que me estoy riendo de algo visual en un programa de radio, pero nuestro buen amigo Enrique Gemes, que Bernardo te presenta a nuestro buen amigo Enrique Gemes. Enrique Gemes, nos acaba de mostrar una foto de él con la playera de Superman, quitándose una camisa que está encima de la playera de Superman, bastante lindo. Entonces, ayer fuimos a ver la película, desafortunadamente estamos embargados por Warner Brothers. No podemos decir absolutamente nada. No podemos decir si nos gustó, si no nos gustó, si está buena, si está mala, qué pasa, qué no pasa, si sale o no sale Batman o la Liga de la Justicia. No podemos decir absolutamente nada. Y desafortunadamente, como tú sabrás, Gustavo, en este, si hay algo que nos sobra en este programa, es una cantidad de troles inmensos. Cualquier cosa que Bernardo y yo digamos, los troles nos van a acusar a Warner Brothers y nos van a prohibir jamás volver a entrar. Eso lo entiendo muy bien, de todas maneras, estás desheredado. No podíamos tener invitados. Bueno, estás desheredado. No podíamos tener invitados. Lorna no pudo ir. Y Lorna tenía que ir, porque déjame decir una cosa. ¿Te acuerdas? ¿Tú la has visto de seguro? Estás doblemente desheredado. Gus. Lorna tenía que ir. No. Y Lorna tiene razones para odiarme, porque tú has visto las escenas del trailer donde aparece sin camisa Henry Cavill. Ajá. No aparece 10 segundos sin camisa. Son como 20 minutos sin camisa de este individuo. Camina por todas partes. Se parece al lobo de Twilight, el principio de esta película. Hay que vender. Y déjame decir una cosa. Hay que vender. Lorna, verla en pantalla normal se ha de ver bien, pero ver en IMAX te vas a desmayar. Entonces no te recomiendo que la vayas a ver en IMAX y menos en 3D. ¿Okay? Sí. Pero creo que te va a encantar esa parte de la película. Entonces no podemos decir absolutamente nada, así que ni nos pregunten. Pero Bernardo y yo, aunque no lo crean. Pero podemos decir que me queda claro como yo iba el cine. Todos nos reunimos en el centro, más o menos un poquito atrás, en medio de la sala. No, yo iba a un rincón como el fantasma de la ópera y de ahí ve las películas. Entonces, con razón, su interpretación del cine es medio rara, así en diagonal y solito. Ya creí que pues, su ego iba a la primera fila. No. Para no, decir que era de los... Yo fui el primero que la vi. No, en un rincón. Esa sombra que a lo mejor han visto en cine, en un rincón, es hoy. Okay. Yo hago eso porque, Gustavo, tú sabes que el cine es algo que tú exploras tú solo. Es un ritual entre tú y el cinema. Me encanta que dices que vengo a fregarte. Y todo Gustavo, el tiempo que validar Gustavo, dice como juicios de valor. Estás defendiendo. Tengo que validarlo. Gustavo, te voy a pedir una cosa y te voy a contar una historia muy linda. Esta historia va a hacer que Lorna diga sin duda, Entonces, Lorna, tienes todo el derecho de hacerlo. Gus, te voy a pedir que tú, que eres muy, muy, muy rápido con los dobles sentidos y con las palabrotas, este hombre, bueno, ¿qué te puedo decir? El día de hoy te puedo garantizar que tenemos niños escuchándonos, porque estaba yo en un casting el lunes. Pero no, te va a encantar esta historia, hasta tú vas a decir, ¡oh! Y estabas haciendo el casting del papá de los niños. Relájate, era el hermano mayor. Entonces... estábamos ahí, habían tres niños. ¿Conocerán a Joy? ¿Qué? Gus, por favor. Estaban tres niños ahí platicando, ¿ok? Dos niños y una niña. Ah, todavía no va. Y entonces el niño mayor empezó a decir, a mí me encanta Batman. Y a mí, yo soy más fan de Batman Arkham Asylum que de Batman Arkham City. Y no sé qué. Y el niño menor le hizo alguna pregunta de Batman y el niño dice, bueno, es que yo ya vi todo de Batman. Yo ya vi Dark Knight Rises, Dark Knight Returns, Dark Knight... Y empezó a decir todas las cosas que había, pero lo empezó a citar todo. Y me le quedo viendo y dije yo, hijo, digo, perdón. Dije yo, es básicamente Cable, es mi hijo del futuro este niño, ¿no? Entonces yo lo vi y yo quedé fascinado de cómo le estaba diciendo a todo el mundo qué tan orgulloso estaba de ver todo lo de Batman. Y en ese momento le dije, ¿ya viste Batman Shadow of the Bat? Obviamente mi cortometraje. Entonces los niños se sacaron de onda, que vieron que un hombre sabía de qué es lo que estaba hablando. Y el niño inmediatamente dice, saca su celular. Dijo un hombre. De 25 años. No, la palabra era adulto. Ajá. Un joven de 25 años. Un señor. Ok, sí, señor adulto. Uñor. Después, uñor. Te quejas que el principio del programa se tarda y es porque me interrumpes todo el tiempo. Entonces, uñor. Escucha. Señores, por favor, déjenme hablar. Dejen a la juventud hablar. Entonces, ¿qué te parece? Esto es todos los programas, Enrique, ¿no? Sí, estoy consciente de ello. Ya no es mi privilegio, ya. Yo sí tengo humildad y comparto ese don con Carmix y con Bernardo. No pueden ni deletrear la palabra humildad. Ya te podemos. Ya te podemos interrumpir entre los tres. ¿Me puedes escuchar? No sé si no lo mencioné al principio porque no estaba Bernardo, pero es dos tercios de la Trinidad del Pecado. Entonces, esto la Trinidad de los Sith. Exacto. Sí, yo el programa, bravo. Eso somos, gracias. Pero donde voy con esto, mi querido Gustavo, es que el niño empezó a decir esto y cuando le dije, ¿no has visto Shadow of the Bat? Inmediatamente sacó su celular y me mostró una portada del cómic, Batman Shadow of the Bat. O sea, no es un niño que está perdido por el mundo. Él sabe de lo que estoy hablando. Le dije, no, es mi corto. Le saqué mi celular, les mostré mi corto y estaban felices. Y la niña dijo algo divino. A mí mi favorita es Gatúbela. Me gusta disfrazarme de Gatúbela. Todos los Halloweenes siempre me disfrazo de Gatúbela. Se me hizo tan tierno. Después el otro chavito me dice, ¿sabes qué? ¿Conoces esta tienda que se llama Fantástico, esta magnífica y brillante tienda que permite que Carlos, yo y Moisés, mes con mes, dé pláticas ahí? Tu segunda casa. Y crezca su ego. Exacto. Le digo, claro que sí. Claro que la conozco. De hecho, este fin de mes voy a dar una plática acerca de Superman. ¿En serio? ¿A qué hora? Yo voy. Se me hizo tan tierno. Y al final de todo eso, cuando me estaba despidiendo de los niños, la niña le pidió a su mamá que me diera de alta en Facebook para que ella pudiera estar enterada de este programa. Entonces, desafortunadamente, ya tenemos niños escuchando, niños de 11 años, de 9 años. No, porque desafortunadamente, al contrario. Porque ya no voy a poder hablar acerca de los amoríos de Hal Jordan. Me parece afortunadamente, perfecto. Afortunadamente. Ya no voy a poder hablar acerca de lo que hago en mi tiempo libre. Ya no voy a poder hablar de muchísimas cosas. De las grandes películas. Gracias, niño. No, a esta niña que darle las gracias. Vamos a tener un programa serio de cómics. Gracias. Bueno, yo no sé si se podría decir serio, pero honestamente va a haber menos dobles sentidos, Gustavo. La palabra que acabas de decir, por favor. Y como dice nuestro buen amigo Enrique Gámez, cuando salga la nueva película de Wonder Woman, no podremos dar nuestra reseña de ella, desafortunadamente. Pero lo que sí podemos hacer es hablar de cómics. Y eso es lo que en serio nos compete. Bueno, si sale la película de Wonder Woman y la de Superman, podemos hablar de la trama. No, Gus, es que no sé. No sabes a cuál me estoy refiriendo. Nomás voy a decir una cosa. Yo sí sé cuál es. Qué bonito traje, ¿eh? Honestamente, tengo que decir, qué bonito traje. Pero ahí es lo que vamos a describir una cosa. El traje no lo hace todo. Porque el traje de Thor estaba medio feón. Pero la película es divina. El traje del Capitán América no estaba tan lindo. Todo. Si lo hiciera todo, sería otro tipo de película. Sería Spider-Man 3. Exactamente. Hoy hablando de eso, es algo muy curioso. Tú adoras el Hombre Araña, más que la vida misma. Hace muchos años que no hablamos de nada. Hay varios problemas ahorita que hay con el Hombre Araña. Con la nueva película que para mí... En todos los medios, digamos. En todos los medios. En película, en cómics, en la serie de televisión. En todo. Sí. Y tú dijiste que hace mucho tiempo estás desconectado, pero te puedo garantizar que el único que no te has desconectado es del Hombre Araña. ¿Del Superior Spider-Man? De todos los Hombres Arañas. Entonces, ¿qué te parece si primero abordamos, aproximadamente que tenemos ahorita a alguien que sí entendió la película, Gustavo Martínez, y yo, obviamente? Yo, honestamente, tengo que decir, a ver qué opinas tú, que Amazing Spider-Man es una de las pocas películas que merece ese adjetivo antes de su nombre. La película es sorprendentemente buena. ¿Tú qué opinaste? Estoy en desacuerdo. ¡Wow! Bueno, no. Bien, discusión. Pelea. Pues es debut y despedida en el programa, ¿verdad? No, de Gustavo ya es la despedida. Esperemos que no sea la tuya, mi querido Enrique. Podríamos ser como Siskel y Ebert. Camix, me das refugio. Ah, un saludo al café comiquero de nuestro buen amigo Carmix. Y también algo que no hicimos antes de que empieces a darnos tu pequeña reseña. Nos gustaría darles las gracias, como siempre, a La Covache, nuestro buen amigo Lioco, por siempre agarrar este programa y spamearlo por el universo. Y también por grabar las pláticas en Fantástico. También me gustaría darle las gracias a Cindy Marvel y, obviamente, a nuestra buena amiga Píldora Atómica. ¡Shazam! Eso fue para ti, mi querida Cindy Marvel. Te odio, Bernardo, te odio. Eso fue para Cindy Marvel porque se siente muy mal hoy y dice que hoy quiere ser la Mary Marvel negra. Y dijimos, no, sé la blanca, sé la honesta, sé la que todos queremos, sé la Mary Marvel de verdad, o la Cindy Marvel de verdad. Y también me gustaría dar las gracias, como siempre, a Ado y a Los Indestructibles por agarrar este programa y también spamearlo por todo el universo. ¿Qué quieres decir, mi queridísimo? Le quiero dar las gracias a Rey David, que ayer patrocinó la comida del podcast post película. Totalmente de acuerdo. Para las personas que porque Gustavo no me lo dejó decir, terminando la película, me dijo mi buen amigo Bernardo Soto, hay que hacer un podcast ahorita en caliente para hablar todo acerca de Man of Steel, algo suave de 15, 20 minutos. 3 veces de seriedad. algo pequeño de 15 o 20 minutos, nomás para que tengamos así como que la película muy fresca. Se lo comentó a nuestro buen amigo Rey David y dijo él, si me permiten ser parte de la plática y escuchar todos los spoilers, yo pago la comida. Y como pues yo me vendo muy barato porque soy actor, le dije a mi buen amigo Bernardo, ¡vámonos! ¡Qué bueno que hay niños si es exacto! A lo que me refería es que los actores nunca tenemos dinero porque somos desempleados la mayor parte del tiempo y unos más que otros. Nos pagó la comida, fue parte de la plática y lo más padre fue que yo lo inspiré a querer ver la película con la pasión en la que hablé, no de la película, pero sino del personaje de Superman. Porque algo que merece Superman de todos nosotros, mínimo es respeto por ser el primero y más grande de todos. Él no estuvo en la... No pudo ir, estaba trabajando. ¿Y aún así lo invitaste rompiendo las reglas de Warner? Bueno, lo que pasa es que cuando te invitan a comer arrachera en un muy buen restaurante argentino... O sea, fluyen las palabras, fluyen. Claro. A ver, Amazing Spider-Man. Creo que es un experimento muy... bueno de traer o de modernizar lo que es la historia de Peter Parker hacia la actualidad, hacia un contexto más contemporáneo. Me agrada mucho el casting. Entiendo mucho la cuestión también de que Peter Parker no necesariamente es el niño perfecto, sino es un adolescente mucho más en contexto como actualmente son los adolescentes, digo, con su patineta y todo. Sin embargo, siento que algo que no logra la película y que es esencial para el personaje es la conexión con Peter Parker. Precisamente por esa parte de que uno busca, o cuando menos en el cómic y en la historia del Hombre Araña siempre había sido el segregado, el outcast, la persona que de la cual se burlaban los exitosos futbolistas como Flash Thompson o el resto de sus compañeros, que le daba pena hablar con las niñas como Sally o como el resto de Liz Allen o todas las aquellas personajes originales del cómic. Y era un chico que él buscaba siempre ser el mejor en la escuela, muy arregladito, muy decentito. Y eso siento que al ponerlo en el mundo actual se empieza a perder. Y la otra parte es por querer dar demasiado este misterio del backstory de Peter Parker, también se empieza a perder ese contexto de un chico normal. Peter Parker ya no es un chico normal. O sea, ya es... y lo ponen de quizá un poco velado en la película, pero seguramente para la 2 van a explotarlo más, que le dice, él es el hijo de Richard Parker, él sabe para qué fue generado. Es algo como pasaba con Hulk de Ang Lee. O sea, no es un chico normal. Dentro de él ya viene el héroe y solo falta algún suceso que detone esto. Es más una persona con problemas psicológicos. Ya veo. Quizás muy real, quizás mucho más real inclusive que el mismo cómic. ¿Por qué? Porque es huérfano, siente culpa de que lo dejaron sus papás, y quizás es más real que el cómic. Pero en ese momento se corta la conexión con una persona normal. Y para mí eso es esencial del personaje. El resto de la película está bien. Digo, hay demasiadas coincidencias. Demasiado suspend disbelief en el sentido de que tienes que estar creyendo que, bueno, Peter Parker puede estar trabajando junto con Gwen Stacy, que curiosamente está trabajando de asistente del Dr. Connors, que era el mejor amigo del papá de Peter Parker y que todos trabajaban dentro de Oscorp. Entonces, nuevamente vuelve a ser un universo de 7 personas en una ciudad de 20 millones, pero el universo es impresionante. Como los primeros números de Amazing Spider-Man. Como los primeros números de Spider-Man. Pero eso es como una licencia... Es el suspend disbelief, ¿no? O sea, siempre, llega, ¿no? Porque en todas partes, en las telenovelas, el hijo perdido siempre acaba en la casa del padre que lo abandonó. De al lado. De al lado, ¿no? Ajá, o sea, a final de cuentas, sí. A final de cuentas, hay ese suspend disbelief. El cual, bueno, se pasa, como dices tú, es algo que va. Va. Y el último punto que quizás no me convenció mucho de la película, no me agradó mucho de la película, fue todo el tipo de pequeños homenajes que le hacen a diferentes películas o elementos de diferentes tramas que van tomando y que los van metiendo dentro. Pues mira, yo honestamente solo te puedo decir una cosa, mi querido Enrique, estás totalmente equivocado, pero no importa. Lo que pasa es que no has escuchado Comic Manía tan seguido. Pero si lo empiezas a hacer y lo haces como una costumbre, créeme, todo va a mejorar en tu vida y vas a cambiar. Y algún día puedes llegar a ser una persona como Gustavo, que al menos ya se le iluminó un poquito la vida, nomás por conocerme. Pero no hablemos de eso. O pues formar parte de la trilogía. Me podría estar empezando a ir hacia el lado oscuro. Te puede seducir el lado oscuro de la fuerza. Como Anakin, que le decían, tú eres el gran, tú vas a hacer. Sí, claro. Oye, pero no me dejan hacer nada. No, pero tú eres you are the chosen one. Pero no me dejan, ¿no? Bueno, ya rápidamente antes de irnos a nuestra primera canción, porque ya llegó nuestra invitada, le mandamos ahorita que nos espera un segundito, ahorita nos vamos a canción y ahorita regresamos. Algo muy importante que tengo que decir es lo siguiente: Superior Spider-Man también crea muchos mucha gente enojada, mucha controversia. ¿Qué es lo que opinas tú de lo que está pasando ahí? Es solamente un momento dentro de la larga historia de Spider-Man. Si lo quieres considerar como parte del canon, adelante. Si no, es solamente la interpretación de alguien más. Al final de cuentas, para mí, mi interpretación de Spider-Man termina después de la saga del clon y de ahí nos movemos a Spider-Girl. Y yo voy a obviar todo lo de Brand New Day, One More Day, todas las siguientes historias que pasaron. Mira, el trato sí con Mephisto, sí, sí, ahora claro. Superior Spider-Man, todo eso para mí nunca pasó. Es un universo alterno. Al rato Marvel hará un crisis y hará un nuevo timeline y listo. Si no te gusta, pues nomás ni le hagas caso. Eventualmente todo se va a reestructurar, como pasó con los nuevos 52, o como pasó con la crisis, o como pasó con Zero Hour. ¿Y Peter Parker va a regresar? Por supuesto. Por supuesto. Perfecto. Bueno, señores, antes de irnos a nuestra primera canción, nomás me gustaría contarles también otra historia, porque el día de hoy traigo historias como no tienen idea, anécdotas por doquier. La semana pasada, es un programa de cómics. Y voy a hacer una anécdota de cómics. Ah, ok. Una persona le dio like a nuestra página de Facebook, que es, mi querido Bernardo, Comic Manía Radio. Comic Manía Radio. ¿Qué te cuesta? Uso los buscadores. Es Comic Manía Radio. ¿Ok? Y resulta que estaba yo checando. ¿Puedo terminar? Gracias. Resulta que empiezo a checar quiénes personas nos dieron like y veo que una niña nos dio like y me sorprendió porque hay rara es la mujer que le gustan los cómics. Me metí a stalkearla a su perfil y resulta que veo su perfil, veo su nombre y veo que en paréntesis pone Selina Kyle, que es el nombre de Gatúbela, que me saca de onda eso, ¿no? Entonces yo le comento. Me parece excelente que tenga ese nombre en paréntesis. Porque, y como soy fan de Batman, tenía que comentarlo. Y ella me dice, pues, ¿sabes qué? Yo soy ultra fan de Batman. Y nos empezamos a platicar, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Nos gustan toda la trilogía de Dark Knight, ¿no? Como gente, como Bernardo, que no le entiende. Le encanta la voz que pone Christian Bale cuando él habla en estas películas. Le encanta Spock, le encanta Star Trek y 20,000 otras cosas que tenemos en común. Y una de las cosas que me confesó fue que cuando habla Christian Bale con la voz de Batman. ¿A qué hora despertaste? Deja de burlarte porque hoy cumplimos una semana de conocernos. Es nuestro semanario, ¿ok? Entonces. No manden la canción para no decir nada. Okay, espérense, estoy hablando. Entonces, obviamente no voy a decir su nombre porque obviamente sé que todo el mundo lo va a empezar a trolear. Pero van a ver que entre paréntesis dice Selina. No. Va a ser más difícil de lo que tú te imaginas. Pero bueno, lo que sí voy a decir es. A ella le gusta mucho la voz de Christian Bale como Batman y dice que se pone muy mal cuando la escucha. Entonces, el día de hoy me pongo muy mal cuando la escucho. En honor a ella, señores, por favor. Entonces, en honor a ella, el día de hoy voy a hacer mi interpretación de la voz de Christian Bale. Entonces, lo que le voy a pedir a mis amigos es que me ayuden con un poquito de actuación. Pues ustedes van a decir una parte y yo voy a decir la otra, ¿ok? Entonces, mi querido Enrique Gámez, podemos respirar porque en este momento ya no cabemos nosotros tres en el cuarto. Pues solamente ahorita cabe yo hoy. Vamos a hacerle, le voy a hacer a nuestra buena amiga Selina Kyle una pequeña escena de Batman Begins. ¿A qué le voy a pedir a mi buen amigo Enrique Gámez, que es un gran actor? Porque yo lo he visto actuar, yo lo he visto trabajar en serio. Y quiero que digas, como dice el detective Flash, te lo juro por Dios. A lo cual yo veré el texto de nuestro buen amigo Batman. ¿Te parece? Pero espérate. Sí. Dedícaselo con más amor, con más. No hay amor, ella tiene novio. Bueno. Esto es como con gran amistad. Con gran amistad, porque hablamos de lo mismo y conocemos lo mismo, ¿ok? Porque si no, su novio me va a venir a buscar. ¿En español o en inglés? Tú dilo en español, yo voy a responder en inglés. Entonces nomás di, te lo juro por Dios. ¡Te lo juro por Dios! ¡Swear me! Gracias, gracias. ¡Aplauso! ¡Aplausos! No, salió mejor que Calígula. Okay. Christian Bale. Porque en Calígula no hablaba yo. Entonces por eso, ¿no? Yo creo que es un comercial de estas pastillas para el aliento. Yo sí te puedo chantajear con eso. Señores, por favor. Tengo más en mí. Bernardo, te voy a pedir. Guárdalo. Te voy a pedir, por favor. Te voy a pedir, por favor, que interpretes a nuestro buen amigo, el ya difunto Heath Ledger, y me digas: ¿nunca te he dicho cómo obtuve estas cicatrices? ¿Ok? Por favor, dilo. Yo lo hago con total desidia. A ver, por favor. Nunca te he dicho cómo obtuve estas cicatrices. ¡No! ¡But I know how you got these! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! Acabo de darme cuenta que Christian Bale sí es un buen actor. Ok, ya estuvo. Gustavo. Ahora a Gustavo le voy a pedir, obviamente, que interprete al detective. Es que el problema es que no hay cámaras. Al teniente James Gordon, por favor. Ajá. Al final de esta magnífica película llamada Batman Begins, y tu rol, ya lo has interpretado antes, es decirme: nunca te di las gracias. Por favor. Gustavo. No puedo decir eso. Gustavo, por favor. Plan con maña. Sí, claro, es actuado. Eso fue plan con maña. Gustavo, por favor. Nunca te di las gracias. and you'll never have to. ¡Tarán! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Un aplauso, gracias. Muchas gracias, un placer. Eso falta una cámara. Un placer, muchas gracias. Grabar esto. Eso fue dedicado a nuestra gran amiga Celina Kahl. Y por favor, mi queridísima Lorna, claro. ¿Tienes las canciones que tengo ahí preparadas? Sí, tengo tres. ¿Me puedes pasar la de Rake, por favor? Ah, claro. ¿La podríamos poner, por favor? Sí, sí. Muchísimas gracias, eres un primor, eres una adoración, te quiero mucho. Nos vamos con esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Era tan bella que su mirada todavía me quema. Como quisiera poderla olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender. Y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. Si al menos pudiera tener una prueba, algún recuerdo de que estuve con ella. Me estoy volviendo loco un poco, a veces me despierto y siento que me pena. Que me susurra en el oído y dice ¿dónde está? Yeah. Pues a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Espero que Selina Kyle haya en serio disfrutado esta interpretación de la voz de Batman que la acabo de hacer. Y si quiere más, ya sabe cómo me puede contactar. Hay muchas maneras de contactarme a través... No, pues una disculpa al resto. Hay una gran manera de poder comunicarse con nosotros. Tenemos nuestro Twitter, que es, Bernardo, Comic Manía Radio. Es @ Comic Manía Radio, por favor, dilo bien. Nada más escribo, ya Twitter lo hace el resto. Es @ Comic Manía. También lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que como todos sabrán es facebook.com/ Comic Manía Radio. Y también algo muy importante que se nos olvidó hacer ahorita, pero lo vamos a hacer en el segundo corte. Nuestros buenos amigos de la quinta dimensión, Mr. Mitch Spitlick, nos regaló un cómic bastante lindo que es El Regreso de Superman. Pero para todas las personas que no sepan, el cuerpo de Superman ya estaba vivo, pero faltaba ir por su espíritu. Su papá se muere, va por su espíritu y regresan los dos a la vida. Dios mío, de ese de vez en cuando se casa tonto. Déjalos que lo lean, no lo vendan. Este es uno de los mejores cómics de Superman. Tiene bolsita cerrada o bolsita blanca. Me imagino que viene también en la bolsita. Y las preguntas que tengo hoy les van a encantar a todos y cada uno de ustedes. En serio, los van a disfrutar muchísimo. Y como les recuerdo, no es un soliloquio de Carlos, Joey Moisés, aunque de vez en cuando lo parece. Tenemos ahorita a la Trinidad del Cid. Porque desafortunadamente nuestro buen amigo Enrique Gémez ya se fue al otro lado. Ya tenemos cuarteto. Yo nomás quiero saber, vamos a ver, si los veo así nomás, sin más de verlos, tenemos aquí en medio al emperador, que es obviamente Gustavo. Tenía que Sirius, ser. Sí, tenemos acá al Count Dooku, que obviamente lo interpreta Bernardo. Me agrada Christopher Lee. Y sin duda tenemos a Darth Vader, aquí nuestro buen amigo, mejor conocido como Anakin Skywalker, también alias Enrique Gémez. Muchísimas gracias. Y me gustaría, obviamente, a la bellísima princesa Lea, que se encuentra ahí con nosotros en los controles. Muchísimas gracias, Lorna, como siempre, por estar con nosotros. Y me gustaría que todos y cada uno de ustedes que están allá afuera y también los que están adentro, recibamos con un fuerte abrazo a nuestra invitada del día de hoy. Su nombre es Cindy Takahashi. Un aplauso, por favor. Gracias. Cindy, es un placer tenerte con nosotros. Nos conocimos en una de las pláticas, en una de esas entrevistas de artes9.com. Así es. Ahí hicimos una entrevista larguísima, ¿no? Como de una hora más o menos, ¿no? Sí, como de una hora. Fueron tres partes de la entrevista. Sí, además es que tienes muchas cosas interesantes que decir, por eso te invité al programa, porque además... Tú estás cantando ahorita lo que es la música de J-pop. Así es. Y de todas las personas que fueron a estas entrevistas de artes9.com, tú fuiste la única persona que dije, bueno, más o menos se lleva con lo que yo hago en este programa. Entonces te voy a invitar porque honestamente el chavo este de la academia que me cayó súper bien, Raúl, súper buena onda. Y hablamos casi dos horas, ¿sabes? Nuestra entrevista fue un poco más larga. Wow. Pero desafortunadamente canta música que yo detesto, que es la ranchera. Canta muy bien. ¿Qué hace eso? No, canta muy bien. No, es buena onda, canta muy, muy, muy bonito, sí, pero... Sí. Pero honestamente, ¿sabes? Ese tipo de música me pone mal. Pero tú, afortunadamente, cantas J-pop, que se lleva mucho con el pop. Y además, eres fan de Britney Spears. Y déjame decirte, ya con eso, tienes, bueno, mi devoción total. Entonces, me gustaría que le cuentes a la gente un poquito acerca de tu carrera. Porque estás empezando, pero lo que yo he visto en Facebook es que vas muy bien. Te han invitado a muchos programas, has estado cantando por todas partes. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Pues realmente como tal, o sea, así como solista, presentando ahorita mi disco desde la primera vez que nos vimos, que esa fue creo que mi primera entrevista, wow, tal eso. Cual, de hecho, sí, estábamos... Fui tu padrino. Todavía ni siquiera estaba lanzado Make Me Meow. Perdón. ¿Podrías repetir eso? Porque Bernardo habló al mismo tiempo que tú y no la escuchamos. Perdón. Jamás le hagas eso a un invitado. Házmelo a mí, pero nunca un invitado. Y menos una... Ya lo dijo. Ya lo dijo. Pero tenemos testigo... Nunca una invitada le hagas eso, por favor, Cindy, sí, lo siento mucho. Perdón este hombre. No, pues, de hecho, creo que mi primera entrevista fue contigo. Mira eso. Todavía no había lanzado el video de Make Me Meow. Uh-huh. Todavía no estaba en YouTube, no nada. Entonces, pues, a partir de ese momento, lanzo mi disco. Y estamos ahorita, pues, haciendo la promoción. Ya estuvimos en algunos programas de televisión, inclusive. Qué bien. No sé, ahí hasta Animal Nocturno fui a dar. Qué bueno, bro. Pero es que lo tienes que padrísimo. Hacer cuando estás lanzando, ¿no? Y bueno, ahí nos estuvieron apoyando también en la TNT. Y ahorita vengo directamente de una presentación aquí en Zacatenco, en el Politécnico. Entonces, pues realmente es muy poquito el tiempo. O sea, lancé el disco el 15 de febrero. Ah, sí, al principio de año. Está muy sí, bien. Hasta ahorita. Entonces. Pues... Pero te ha ido bien, ¿no? Y sabes que una de las cosas que tengo que decirte, no sé de quién fue la idea, pero cuando te presentaste en la TNT, ajá, por alguna razón me sorprendió, porque digo, espero que, ya lo sabes, lo voy a decir, no lo tomes de una u otra manera que nomás estoy diciendo la verdad, eres una niña muy bonita. Gracias. Y sin embargo, cuando saliste enfrente de toda la gente de la TNT, tenían cara de decir, ah, lo hemos visto antes. Y digo, ¿qué les pasa a esta bola de nacos, no? O sea, que no pueden apreciar belleza cuando la ven. Y cantaste primero tu canción de Make Me Meow, ajá, y la gente la recibió bien, pero tranquilones. Ajá. Cuando empezaste a cantar Candy Candy, y comenzaste a cantar la de Evangelion y cantaste la de Caballeros del Zodíaco, la gente enloqueció y dije yo, bueno, al menos, ¿no? No sé idea de quién fue, pero fue una brillante idea. Y espero que cada vez que te presentes enfrente de todos los otakus, siempre hagas eso. Porque te los ganaste inmediatamente ya, porque al principio los veía así como que muy X. Solo empezaste a decir, voy a cantarles esta canción de Candy Candy, no sé qué. Todo el mundo sacó su celular y te empezó a grabar. Entonces, sí, qué bueno. Fue genial. Pues también es parte de lo que me gusta, sinceramente. O sea, yo también crecí con esa parte de la cultura de anime y demás, digo, como todos, ¿no? Aparte de que, bueno, también era como una oportunidad para cantar en japonés. Ah, que creo que es parte de lo que mucha gente también está esperando, un poquito con el apellido y con todas esas cosas. Sin duda, sin duda. Y también algo que te iba a decir, es algo que es importante que sepas. Según me dice nuestro buen amigo Jorge Breck, yo soy el peor entrevistador del planeta. Entonces le voy a pedir a Enrique Gómez, a Gustavo Martínez y obviamente también a Bernardo Soto que me echen la mano. Si tienen alguna pregunta para la señorita, por favor, adelante. Algo que le quieran preguntar, Gustavo, tú te habías muy interesado antes de empezar esta entrevista y ahorita ya no tienes nada que decir. No, aquí tiene, estoy viendo su disco, la contraportada, preguntas. ¿Cantas en español y en inglés? Bueno, mi canción, que la principal, que se llama Make Me Meow, viene en español y en inglés. Ok. ¿Sí? ¿Japonés? Tiene todas frases en japonés. Fíjate que el J-pop tiene algo muy curioso. Generalmente son canciones en japonés. Todo lo que es pop en japonés es J-pop, ¿no? Llámese como se llama. Finalmente, la característica es de que generalmente casi todas las canciones de J-pop vienen con títulos en inglés y tienen frases en inglés. Entonces yo quise hacer eso, pero en español y con frases en japonés. Entonces lo que tienen mis canciones son frases en japonés y frases en inglés. Perfecto. Entonces modificaste un poquito el sistema de allá, ¿no? La misma idea. La verdad es que, no sé, componer en japonés... No, esto, no, la verdad todavía no es algo que no yo pueda decir que pueda hacerlo. Claro. Es todo un proceso, porque además la manera en que ellos, la rima y todo esto es súper distinto, ¿no? Yo te puedo traducir la canción, pero no te puedo decir que esté correctamente traducida, ¿no? Las canciones son tuyas. Sí, sí. Tú las escribes. Todas las letras son mías, sí. Todas las letras son tuyas. Y las haces pensando en que tengan un sonido de J-pop. Pues fíjate que no. No, a ver. No, realmente, simplemente escribo mucho. Yo creo que eso ya lo traigo como muy dentro, porque es un pop muy, muy sencillo, muy ligero, muy fácil de asimilar. Entonces, pues, por ejemplo, la canción que a lo mejor es más simple ahí, que se llama Esto es Amar, es completamente mía. Y cuando yo llegué con el productor, le di la canción grabada tarareada, porque además no toco guitarra ni nada. Entonces fue así de... Tarara. O sea, yo empecé a cantarla, la grabé y así se la llevé. Entonces, pues no fue precisamente pensando en J-pop. Solamente me gustaba el pop, pero se dio. se dio de manera muy natural. Pero tú estás en... perdón, es que a lo mejor por el apellido, como dices tú. Ajá. Y como dijo... Carlos aquí, que era J-pop, o manejadas como J-pop, estamos platicando eso. Entonces tú eres más bien pop. Soy pop, pero bueno, es J-pop porque tiene frases en japonés. Ah, ok, muy bien. Y obviamente sí tiene como cierta influencia. O sea, por ejemplo, hay una balada que se llama Canción de Invierno, que es a puro piano. Y es muy típico de las baladas japonesas, como que todo sea piano. Y no tiene una métrica como muy similar a lo que utilizamos en México. Es un poquito más libre. Y las otras canciones son pop, pero a lo mejor pues lo puedes ubicar, o sea, los soniditos son como, no sé, yo estoy esperando a que a lo mejor salga Goku o algo así. O sea, son como muy, muy sencillas, o sea, y a lo mejor hasta infantiles en algún punto, ¿no? ¿Sabes qué? Algo que también me gustaría preguntarte, y esto es algo para regresarlo todo a los superhéroes, porque obviamente es de lo que soy fan. Cuando te he visto presentarte, siempre tienes como tres trajes en particular o tres vestuarios en particular. Tienes la faldita roja con blanco. Tienes mi favorito, obviamente, que es cuando estás con el catsuit o con esta que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se puede decir esto? Exacto. Es básicamente un traje de licra pegadísimo negro, de pies a cabeza, muy parecido al de Gatúbela. Y cada vez que lo veo digo yo, wow, excelente. Un aplauso para la persona que diseñó ese traje. Y también tienes otro que es como con los colores del arco iris, ¿no? Y siempre te he visto en esos tres. Parte de este rollo del J-pop es como que agarrar un cierto vestuario para que tú te identifiques con el vestuario y viceversa. Pues mira, es parte de la promoción realmente de Make Me Meow. Make Me Meow es como... Eso sí fue como más bien idea mía. Fue como... como mi estandarte. Sí, mucha gente podrá decir muchas cosas acerca del vestuario, pero es que yo creo que esa canción representa todo. Es muy digerible, es muy entendible para el mercado occidental. Uh-huh. Tiene los tres idiomas. Es la combinación de todo, ¿no? Y en el video se muestra la parte inocente con el vestuario como el que traigo ahorita. Claro. El de colores, uh-huh, que es como el más casualón, uh-huh, más normal. Y la superheroína de, oh, sí, de Gatúbela, lo recuerdo, ¿no?, bien, sí. Lo traigo en mi celular, la por canción cierto se llama Make Me Meow. Ajá, claro, claro. Entonces también había que hacer alusión a esta parte de lo gatito, ¿no? No, no, no, yo te apoyo totalmente al 100%. Sí, sí, fue como más o menos pensado así. Uh-huh. Sí va a haber un punto en el que voy a cambiar. Ya estamos preparando todo eso de cambio de, uh-huh, de vestuario y todo esto. Pero la verdad es que como la promoción empezó como a ser cada vez más grande y empezó pues, los eventos un poquito más amplios y demás, pues bueno, también quise abarcar este parte, pero sí, yo creo que la imagen tiene que ver un poquito con también definir esas tres personalidades en una sola persona. Y una cosa, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es trabajar el J-pop a un nivel masivo aquí en México? Porque yo obviamente sabía que en lugares como la Mole, en lugares como la TNT, sin duda vas a tener éxito, porque hay una gran cantidad de otakus ahí listos para escuchar este tipo de música. Es la música que ellos escuchan y la que cargan en sus celulares todo el tiempo. Pero a un nivel ya masivo, o digamos, y tal vez fuera del DF, ¿qué tanto ves? Pues mira, de hecho ahorita en la mañana tuve una entrevista de Veracruz. Mira eso. Ah, entonces, pues gracias a Dios, yo creo que sí hay aceptación. Creo que sí hay mucha gente interesada, que no nada más es del público otaku. Uh-huh. Porque simplemente, pues suena distinto y tiene frases en japonés, les llama la atención. Yo creo que sí existe el apoyo y sí existe la posibilidad. Más bien esto es de que yo me estoy manejando como un artista independiente. Okay. Entonces, a lo mejor ahí sí limita las cosas como son, ¿no? Un tanto los recursos, pero pero yo creo que el mercado sí está preparado para eso. Tampoco okay es algo, creo que vuelvo a lo mismo, es un pop muy digerible. Sí, no, yo lo sé, yo lo escuché y me gustó bastante. Y de eso, aprovechando que tenemos aquí a mi buen amigo Gustavo Martínez, que tiene el oído de la gente que organiza la Comic Fest 3 en León. Gracias. ¿Qué te parece si no tienes nada que hacer el 15 y el 16 de junio? ¿Estás invitada a la Comic Fest? ¿Tú crees que la gente de...? Yo creo que nos gustaría mucho irla en León. Porque déjame decir una cosa. Feliz. En León, el año pasado, yo canté, yo di mi concierto. No. Yo no, di mi concierto. Tú ahí. Yo di mi concierto. Y le debemos a la gente de León una real interpretación. Y la gente... Yo la ahora gente. Sí, estás delante de una cantante. Sí, por eso. Entonces, y canté. Respétale su trabajo. Canté, obviamente, Backstreet Boys, sin duda. Y cerré. ¡Wow! Y cerré en alto. La gente murió así, pero la gente estaba... que no lo podía extasiada creer, extasiada, porque canté obviamente la de Baby, de Justin Bieber, entonces, oh sí, fue muy lindo, porque fue con solo una guitarra, fue casi acústico, oh, pero no. ¡Ay, qué bonito! Y la gente me recibió muy bien, y si me recibieron a mí muy bien, créeme, te van a recibir a ti aún mejor. ¡Ay, gracias! Entonces, creo que está, sí lo podemos decir que está invitada. ¡Claro que está invitada! A ella sí, ¿puedo podemos decirlo? Decir, porque ella la voy a publicar para... por todos los sí, medios. Claro, ¿eh? Que estás invitada. Me parece que sí. Y sí, hablamos con Mr. X. Y algo muy, muy, muy lindo de la gente de León, honestamente, es que son gente que acepta a todo el mundo con brazos abiertos, porque ellos aceptan el Extreme Joy Moisés Experience, que básicamente son 7 horas de escucharme hablar sin parar. Wow. Y déjame decirte, y piden más. Agradecer a alguien que les dé calidad y que durante una hora te calle la boca. Ok, ¿sabes? te mantenga cerrado y ella pueda cantar, conocerse en otro público. Porque además estaría lindísimo. Si estás por ahí, podría ser... juntos podemos estar en lo que es el concurso de cosplay. ¡Ah, claro! Porque tenemos ahí un concurso de cosplay y la vez pasa, y se ponen bastante lindos, ¿no? Entonces, pero, señorita, estás invitada. ¿Algo más que nos quieras decir? Pues... porque obviamente estás invitada a quedarte durante todo el programa, pero son 2 horas más... de escucharme a mí hablar. Entonces no sé si lo quieras hacer. Entonces ¿tienen alguno de ustedes alguna a pregunta? Nosotros nos paga, ¿eh? Yo digo siempre... que hay que escuchar una canción completa. Yo creo que diría que sí, voy a ponerlas o en los cortes poner las canciones. Sí, no, de ella, ¿no? La próxima canción obviamente va a ser Make Me Meow. Eso no lo dudes. También algo que me gustaría decirle a toda la gente: yo te escuché cantar en la TNT. Ajá. No es playback, damas y caballeros, es real. Porque hoy es... era obvio que era tu voz, uno. Y dos, después de cantar, empezabas a hablar, era súper obvio que era tu voz. Y después de que la gente terminaba de cantar y te ponías a hablar con la gente, sí, estabas... Entonces, como les estaba diciendo, Entonces, entonces era obvio que hiciera tu voz. Y eso me encantó, porque hay muchas personas que van ahí a la TNT o a cualquier de estos lugares y dicen, ¿saben qué? Pues no tengo que por qué gastarme, no tengo que por qué gastar mi voz. Llego ahí, pongo en playback, bailo bonito y listo. Pero tú no lo hiciste y me encantó que en serio seas una persona honesta y que tengas muy bonita voz, en serio. Gracias. ¿Alguna pregunta, señores, para ustedes? No, ninguna. ¿Dónde te vas a, dónde vas a presentar? Bueno, además de, obviamente, la Comic Fest. Bueno, pues ya está el compromiso. Fíjense que tengo una verbena aquí el sábado, pero realmente no sé, todo andan así como de que anuncian. Ah, sí, no como sé. Que no sabes qué onda, pero sí. Obviamente nos puedes decir dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir, dónde puede la gente estar contigo. Me imagino que tienes una página de internet, una página de Facebook, una página de Twitter, etcétera, etcétera. Sí, tenemos la página oficial, cindytakahashi.com. ¿Nos podrías, por favor, deletrear Takahashi? Porque obviamente yo no sé escribir, pero sí, algunas personas, ¿no? Bueno, desde Cindy, ¿no? C-I-N-D-Y, Takahashi, T-A-K-A-H-A-S-H-I, .com, así todo junto. Entonces dan directo a mi página, ahí pueden ver directamente el video de Make Me Meow. Okay. También se pueden enlazar a través de Twitter, @CindyTakahashi, y Facebook tengo 3 páginas, entonces yo todo contesto. Twitter y Facebook, yo lo contesto personalmente, entonces lo que quieran preguntar, ahí estamos. Y por favor sean caballerosos, no empiecen a preguntar tonterías, se los digo ahorita. Gracias. Sí, no, que hay gente que después se pasa, déjame decir. ¡Sean caballeros! ¡Wow! Te puedo decir, tengo grandes talentos, nene. Entonces, me parece perfecto, tú contestas a todas. Y también, bueno, pueden localizar el disco en iTunes, sí, en Amazon, en todas las páginas de internet, obviamente. Claro. Y hasta en Xbox también lo pueden conseguir por ahí, ¿no? Ah, me parece perfecto. Entonces, ¿también dónde lo pueden comprar? ¿Te lo pueden pedir también? Sí, si es que no, porque hay gente que no tiene. Lo vendemos acceso físicamente en las presentaciones, ¿no? Claro. Obviamente, esto es un EP con 6 canciones. Sí se tiene considerado terminar todo el disco, de hecho, para este año, definitivamente. Pero gracias a Dios ha habido tanto trabajo. Sí. Gracias a Dios ha habido tantas presentaciones y ahorita ya tengo otra comprometida. Entonces, qué bien. Pues digo, está muy padre, sí, vamos a trabajar para eso, pero sí, el EP físicamente sí lo pueden conseguir. Perfecto. En las presentaciones. Me parece, ¿alguna otra pregunta? Entonces, pues si quieres, yo no sé si tengas que ir o te quieres quedar un ratito más o como tú veas. Pues, puedo quedar un ratito más. Ah, me parece perfecto. Bueno, ¿qué te parece, Lorna? ¿Nos podrías mandar a su canción? Claro. Pero antes de hacer eso, más quiero, si le puedes demostrar a la gente, no sé si quieras. Ajá. No sé, que no te quiero poner como en la espada y la pared, pero aquí tengo la letra de Baby One More Time, de Britney Spears. Ok. ¿Nos podrías, en serio, me harías mi día, mi semana, mi año? Si me puedes cantar un pedacito de Baby One More Time, no tienes idea. Mira, cómo lo hace con la levosía de ventaja. No, es muy abusivo, ten no, cuidado. Y además, si quieres solo el coro, ok, cuando empieza acá, la de My Loneliness. Pero si te pide ser corista, dile que no. No, pero si me sé la canción. Se sabe la canción, Gustavo. Claro. Toda la canción, tú a partir de dónde quieres que es te la cante. Es una cantante profesional. Donde no. Tú quieras, si quieres desde el inicio, yo... Bueno, tampoco es una canción tan profunda. ¡Ey! Esta canción me hace llorar cada vez que la escucho. Entonces, si salen algunas lágrimas, Cindy, honestamente, no lo tomes mal. Por favor, rápidamente. A ver. Cuando tú estés lista, nena. ¿Cuál quieres? ¿A partir del coro? Si quieres desde el coro nomás, para que sean... Porque para, no te quiero cansar demasiado. Acá vienes de presentación. Pero está bien. ¿Cómo van? Te lo voy a pasar de... Sí, donde tú quieras. Donde tú quieras. Ahí está toda la letra. Oh, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, I shouldn't have let you know. Me importa un aplauso. Muy bien, how you outside show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now what, because my loneliness is killing me and I, my I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Un aplauso, sí. Precioso. Hermoso. Se me fue. No pasa de esto, te vas a atrever a cantar algún día. Vamos a hacer un coro en la Comic Fest, comprometido. Hacemos algo lindo de RBD. Lorna, nos puedes mandar, por favor, a esta brillante canción llamada Make Me Meow y regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. De estar en tu presencia, lléname con tu esencia, tomando. could be a special night. There's some stuff I love your best, and I'll give you more than that. Not me twice, they could have said. This could be a special night. Love is one when you are mine. So don't waste this precious time. Not me twice, they could have said. The atmosphere is really hot, and there is nothing but this love. So come and give me more. Understand, I know you really understand that if you treat me well, your Asia I will be. Night. Please don't stop, I love your dance. Come on, give me more than that. Never do I stay cool aside. This could be a special night. Life is one and you are mine. So don't waste this precious time. Never do I stay cool aside. This could be a special night. Please don't stop, I love your dance. Come on, give me more than that. Never do I stay cool aside. This could be a special night. Life is one and you are mine. So don't waste this precious time. Never do I stay cool aside. Continúa siendo Carlos Jovi Moisés y esto sigue siendo Comic Manía. Como siempre, me acompaña la Trinidad del Cid con todos ustedes. Saluden, jóvenes, por favor, saluden. Muy buenas tardes, seguimos aquí tolerando a Joy. Qué bonito, gracias, papá. Él es mi figura paterna acá en el DF y mira cómo me trata. Y también tenemos una invitada especial, su nombre es Cindy Takahashi. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Yo sé que tienes muchas cosas importantes que hacer en tu día y no es solo estar en este programa, entonces te no, lo agradezco. De hecho, ahorita estoy tomándolo como descanso. ¿Eh? Ah, qué bueno, estoy créeme. Estoy súper contenta aquí. Vas a descansar mucho y ahorita viene la parte muy bonita de este programa, la parte donde regalamos cosas a la audiencia, a pesar de que en algunos casos me odian. Pero no importa, yo los quiero a todos y cada uno de ustedes. Mi corazón, mi vida, mi alma es solo para ustedes. Los quiero. Entonces, vamos a regalar un cómic divino que ya habíamos mencionado antes. De los programas de los años 50, 60, primeros de la televisión. Así. El día de hoy vamos a regalar... Yo estaba pensando en Juan Gabriel. Ok, ya. ¿Ves con los que tengo que aguantar? Pero Cindy es Don Juan Gabriel. Ah, gracias, gracias. No, espérate. ¿Tú también, Cindy? No, pero yo digo... ¿Cómo es? ¿Ayad Ventres? A Sash Ventres, como están ustedes. La primera Sith mujer aquí. Mira cómo corrompen a mis invitados, jóvenes. Yo no dije que fuera malo. Entonces vamos a regalar Adventures of Superman número 500. Joy, nunca has visto Video Game Eye y nunca has visto Chobits, ¿verdad? Porque no ves anime. Obviamente no veo anime, pero lo que sí hago... Deberías de ver porque acaba de hacer dos cosas. Ella sí me entendió. Estoy hablando de Video Game Eye y estoy hablando de Chobits. Ah, ok. Pero bueno, lo que sí tengo que decir es algo muy importante. Vamos a regalar un cómic que ya dije es Adventures of Superman número 500, que es el regreso de Superman de la muerte. Y las tres preguntas que la gente tiene que contestar son tan fáciles que Lorna se va a burlar de mí porque Lorna se las sabe. Pero bueno, lo vamos a hacer de todas maneras. Ahí les va. Y curiosamente, por alguna razón, yo siento que en todas las preguntas Gustavo se va a reír y va a aplaudir porque le van a encantar a él. La primera pregunta que tienen que responder, y obviamente la tienen que mandar a mi correo electrónico, que es carlosjovimoises@gmail.com. Así de fácil. Es, chécate esto, Gustavo, te va a encantar. Y creo que también a ti, mi querido Enrique. ¿Quiénes reclutan a Superboy a la Legión de Superhéroes? ¿Qué tres personajes reclutan a Superboy para ser parte de la Legión de Superhéroes? Y en uno de ellos acepto doble. Doble nombre. Ah, ok. Es que uno, puedo sí, decir los nombres sí, sí. Y no voy a decir los demás, pero... No. Acepto cualquiera de los dos nombres, okay. No pasa nada. La segunda pregunta, y esta Gustavo también va a sonreír. Tal vez Bernardo, pero no sé, porque es un gruñón. Entonces, ¿quiénes son las madres de los Super Sons o los Super Hijos? Que son obviamente el hijo de Batman y de Superman. Y sí, es una pregunta tramposa. Y acepto la respuesta tramposa que ustedes me van a dar. No pasa absolutamente nada. Pero, Gustavo, ¿te gusta la pregunta? Sí, es muy oscura, pero está buena. Es muy linda. Y esta, si creías que esa es oscura, esta te va a hacer desmayarte. Señores, quiero que me digan los nombres de los héroes de Kandor, la ciudad reducida de Kandor, basados en Batman y Robin. ¿Estás orgulloso de las preguntas, verdad, Gustavo? ¿Te gustaron? Admítelo. Uno de ellos forma parte de la familia de Batman. Exacto. Es muy lindo. Señores, lo único que tienen que hacer es Carlos, yo y Moisés, todo junto, todo en minúsculas, @gmail.com, y se pueden ganar este gran cómic. Guaco, todos sabemos que quieres ganar tú, y lo más seguro es que tú ganes, pero ya vas 2 semanas ganando. Yo no sé si tal vez... Dale chance a los demás. No seas mala onda, como alguna vez le dijimos a la... Ponte un handicap de 5 minutos. Como alguna vez le pedimos a la bellísima Rogue Raven que dejara de contestar las preguntas de X-Men porque estaba arrasando la niña. Okay. Y de hecho se ganó 25 cómics y 2 anuales de un jalón. Con una macrotrivia de 25 preguntas. Y la pregunta 26 era curiosamente la más fácil, pero al mismo tiempo la más difícil, porque Lorna hasta el día de hoy nunca la ha podido contestar. ¿Cuál es el único hombre capaz de traer el sexy de regreso? Y constantemente Lorna responde equivocadamente: Henry Cavill. No, Carlos, yo y Moisés, si bien lo sabes. Pero Lorna, este es tu momento de brillar. Ya desbancaron a Hugh Jackman, ¿no? Bueno, nada más por 2 semanas. Sí, es que ya le dije a Lorna que el joven aparece sin camisa durante toda la película. Pero Lorna, por favor. Es Superman. ¿Qué te puedo decir? Es Superman. Tarán, tan, tan, tan, tan, tan. Pero bueno, Lorna, ¿nos podrías, por favor? Claro. Dar las preguntas que tenemos para la bellísima Cindy Takahashi. Bueno, tenemos una pregunta de Alex Balmori que dice: pregúntale por favor qué animes le gustan y si ve anime reciente y qué anime recomienda. Oh. Adelante. Pues mira, la verdad es que anime, así como anime reciente, depende de qué le llames anime reciente, ¿no? Tú di lo que sea, no pasa nada. Bueno, la verdad es que, bueno, yo crecí, yo viví, yo lloré, no una vez. Muchas veces con Candy. Todos. Digo, sí, claro, las mujeres. No, yo nunca. Yo sé que me van a colgar y van a decir, ay, qué cursi, pero Candy es como, wow, mi super wow. Uh-huh. Pues obviamente Caballeros del Zodíaco, todo el mundo vio Caballeros del Zodíaco. Y bueno, la verdad es que también me gusta mucho el dorama, no nada más el anime. Pero también por ahí hay una serie que no es tan nueva, que se llama... Ay, ¿Yamato Sunako? Ah, sí, Battleship Yamato. Sí. Si nave espacial le pusieron a que se hicieron lo correcto. No. O nave espacial Yamato, ¿no? No, pero es otra. Es un anime. Ajá. Es un anime que trata de una niña que es así muy oscura, okay. ¿No? Oh. Entonces, hay anime y hay dorama de eso. Entonces, es tan divertido, ¿no? Es parte de lo que me gusta. ¿Qué es un dorama? Un dorama es una novela. Perfecto. Espera, ¿estás poniendo un examen a la invitada? No, estoy preguntándole porque normalmente el anime tiene manga. Ajá. O sea, viene de un cómic o de una ilustración. Y es muy raro que venga de otro medio. Entonces, claro, claro. Un dorama, o sea, de una novela, es muy distinto. Ah, ok, me parece. Pero ¿sabes lo que estoy notando aquí, Cindy? Mm. Has tenido un efecto muy extraño en Bernardo. Por primera vez está callado. ¿No quieres venir todas las semanas? ¡Ay! Honestamente. De hecho, hablando de Candy, iba a comentar que en la edición de La Mole de Julio viene la voz de... Sí, lo vi, me encanta Candy. Yo me enamoré de Anthony. Bueno, creo que todos. Digo, las mujeres, efectivamente, las mujeres. Sintieron ese amor, pues, ese amor. Y Terry. Mi queridísimo Enrique, ¿cómo te estás divirtiendo el día de hoy? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Perfecto, ¿no? ¿Quieres regresar? Es que ya te vas a la próxima semana, ¿no? Sí, hombre. No puede ser. Que la semana... ¿Sabes cuál es? Si se puede hacer virtual o me puedo yo conectar. Para eso existe la tecnología. Estamos en el siglo XXI. No sabes como Gustavo, que no entiende ese tipo de conceptos. Y tiene que hablarme constantemente al teléfono de mi casa. No sabe cómo usar el celular. Pero sí, sería magnífico. Porque ¿cuánto fue que dejé de ver? Hace 7 años, ¿no? Sí. 7 años, nuestro reencuentro. Pequeño, ¿no? Y apenas está aquí. Sí, es que él vive en los Estados Unidos ahora. Entonces, ya. Por eso yo digo que este programa sí trasciende fronteras. Yo lo escucho allá, aunque yo he de repente. Oye, pues qué gusto, viene el día que estás tú aquí. Encantado. Sí. Es debut doble el día de hoy. Y curiosamente despedida doble también. A ver, No, No podrás hacer un programa sin nosotros nunca. Te odio. Lorna, ¿alguna otra pregunta para Cindy o nomás una pregunta en general para toda la gente que estamos aquí? No. ¿No? ¿De plano no? Mira, no hay preguntas. ¿Tú tuviste el mismo efecto con la gente de que está en nuestros ojos chat que con Bernardo? Qué curioso. No sé qué tan bueno sea eso. Pues mira, si no hay preguntas tampoco hay troles. Eso siempre no, es bueno. No, o sea, sí hay preguntas, pero de otros temas. Ah, no, adelante, también, para que Cindy participe y vea cómo se hace este programa y nunca quiera regresar. Bueno. A ver. Mira, aquí Osmar dice, Joy, necesito tu ayuda. Ok. Necesito saber si los eventos de Uncanny y All New X-Men ocurren al mismo tiempo, porque estoy leyendo las dos series y no quiero spoilers. All New X-Men y Uncanny X-Men van junto con pegados. Uncanny Avengers no tanto, si a ese Uncanny se refería. ¿Qué pasa? ¿Qué Bernardo? ¿Qué? ¿Qué? No, nada, está bien. Ni lo estás leyendo tú. Sí. Yo lo estoy leyendo y me están encantando porque Brian Michael Bendis es un cero a la izquierda en todo. Pero All New X-Men es magnífico y curiosamente también Uncanny X-Men es magnífico porque Cíclope tenía la razón. A ver, Pero si van... ¿Qué pasó? Bueno, la edición de Televisa... Compañero, la edición de Televisa, no hablemos de la edición de Televisa, porque esa es otra historia. Estoy hablando de la edición real, la edición de Marvel. No, pero pone una nota de que los números son... O sea, ok. Sí, digamos, no va uno, lees el uno, después lees el uno, lees el dos, lees el dos, pero hay un momento donde Cíclope, que es un momento divino, perdón, voy a ponerme bien geek ahorita momento, Cindy, lo siento mucho, pero hay un momento donde hay una separación entre los hombres X, ¿no? Y Wolverine controla una macada, ¿cómo se llama? Un grupo, y Cyclops controla el otro grupo. Entonces Cyclops ya se enoja de que esté pasando esto, y Cyclops aparece en medio de la escuela, donde sabe que mucha gente no confía en él y ya no lo quiere, y grita lo mismo que gritaba nuestro buen amigo el profesor Charles Xavier cuando él llamaba a sus hombres X. Él siempre decía, to me, my X-Men. Vengan a mí, mis hombres X. Y se para en medio de todos nuestro buen amigo Cyclops y les dice, perdón, voy a llorar. To me, my X-Men. Qué bonito, que fue hermoso. Y curiosamente pasa en los dos títulos. Entonces ahí en ese momento puedes decir, aquí es donde los dos títulos se unen. No sabes, Cindy, también además de tu debut y el debut de nuestro buen amigo Enrique, próxima semana Comic Manía TV sale en YouTube, sí, efectivamente. Si alguna vez se han preguntado cómo pone la cara de geek Joey, ya va a poder tener la respuesta. Oye, entonces voy a regresar. Ah, no, sí, con muchísimo gusto, porque déjame decirte, ya hicimos los primeros dos programas, como les estaba mencionando. El primero es una introducción a los cómics, porque algo que Gustavo me ha dicho siempre es que tú sepas mucho y que toda la gente con la que tú te lleves sepa mucho no significa que todo el resto del mundo sepa tanto. Sí. Entonces tienes que hacer un programa para toda la familia. El que interrumpe, porque soy el que valida todo. Porque desafortunadamente... Ya no me siento Darth Sidious, ya me siento Yoda. O sea. Pues tienes el look, déjame decirte. Ya tienes el mismo corte de cabello, pero no hablemos de eso. Tú siempre me dijiste eso, sí, ¿no? Mejor me voy a peinar al frente. ¡Ey! Es el corte George Clooney, pero no hablemos de eso. ¿Por qué me ves con esa cara? Y esto sí se va a ver en TV. Sí, efectivamente se va a ver y me veo bastante sexy. Yo me quedé sexy pensando el corte de George. No, déjame decir, ya tenemos playeras de Comic Manía que nos vamos a meter en graves problemas porque estamos utilizando o reutilizando el símbolo de un gran personaje llamado Marvel Man, mejor conocido como Miracle Man en los Estados Unidos. Y ahora Marvel es el dueño de este logo. Y Disney es el dueño de Marvel. Y Disney es el dueño de Marvel. Y nosotros estamos utilizando este logo para Comic Manía TV, pero espero que no nos metamos en graves problemas. Es un personaje tan oscuro que nadie lo va a notar. Efectivamente. Entonces resulta que vamos a sacar el programa. Ya grabamos los dos primeros programas y si algún día quieres participar en alguno de los programas, con muchísimo gusto estás invitada. Claro que sí, está padrísimo. Sí. Va a salir el 13, es la idea que salga, porque también el 13 es el cumpleaños del productor director de este programa. Y es un número cabalístico. Mira eso, y supuestamente es el de la mala suerte, pero este puede ser el año es cabalístico. No. Es cabalístico, el 14 se estrena Superman y el 16 es uno de los mejores días del año. Y curiosamente, sino el mejor día del año. Sí, el mejor día del año. Ah, sí. Sí, no, incluso, Gustavo va a cumplir. Gustavo, por favor, no hagas tu programa. No hagas tu programa a un lado. No hagas dos programas. No hagas dos programas a un lado. Este siempre ha sido mi programa. La última persona que dijo eso. Bueno, fuertes declaraciones. Fue yo y Lorna. Fue declaración de guerra. Lorna, ¿podrías agarrar la lista de mis enemigos? No se dice, no siempre dices que es mi programa y que venga él. Lorna, ¿podrías? No dices eso siempre. Lorna, ¿podrías agarrar mi lista de enemigos y agregar a Gustavo dos veces, por favor? Y si le pongo, más bien entre paréntesis, dos. Ah, me parece. Es que no sabes lo que hace. Para las personas que no han leído la brillante novela de Game of Thrones o Juego de Tronos, que es buenísima la miniserie que está saliendo en HBO, uno de los personajes, Arya Stark, antes de dormir todas las noches, da su lista de enemigos, porque es lo único que la mantiene viva lejos de su familia. Larguísima historia, pero muy buena. Entonces yo siempre antes de dormir hago mi lista, ¿no? Bernardo Soto, Enrique Gémez, que acaba de entrar, Gustavo Martínez, Carmix, the first of his name. Así hago toda la lista mientras de enemigos. No me pongas ahí, todo está bien. Estás pero a un paso, déjame decirte. Pero Lorna... A Joy le dan las 4 de la mañana escribiendo el nombre. Y ya me quiere meter a mí también. No, ¿cómo crees? Nomás porque me hiciste Juan Gabriel, para nada. Entonces, Lorna, Qué lindo, lo dijiste muy bien. Mira, cantaste Britney Spears, entonces todavía estás... Hay salvación para ti. Lorna, tenemos algo por más. Eso eres el peor entrevistador de la radio. No ataques a tus invitados. Lorna, yo jamás haría eso. Yo pedí una disculpa, dije, gómenos. Eres una lindura, sí, obviamente. Sí, lo que pasa, yo sé que no es tu culpa. Tanto Sid te está corrompiendo, es lo que pasa. Es lo que pasa. Carmix era mi mejor amigo, conoció a verdad y todo se fue al demonio. Lorna, ¿podríamos decirnos alguna otra pregunta? Sí. Bueno, quiero leer un nickname que me parece fantástico. Dilo. Que es Bat Lantern 721. Qué bonito. Un aplauso para Bat Lantern. Bravo. Muy bonito. Un Batilinterna, qué linda. Sí, se me encantó. A ver. Y bueno, tenemos por aquí a Edgar Barton, que bueno, le encanta el programa. Y nos dice que le gustó mucho la página, que se ve muy bien. Que te pregunta si hoy es el día de Green Lantern. Hoy no es el día de Green Lantern. Hoy, todo el mes, se lo vamos a dedicar al hombre de acero, al verdadero superhéroe más grande de todos, su nombre es Superman. Linterna Verde, desafortunadamente, ya se le fue el mejor escritor que jamás ha tenido, que es Geoff Johns. Entonces, lo único bueno es que en el próximo número dice Green Lantern regresa, Hal Jordan comanda a los Green Lantern Corps, lo que significa que obviamente la basura humana, Kal Reynard, poco a poco lo vamos a ir desfasando y alejando del universo de Green Lantern. Pero no sé si sea hoy el día de Linterna Verde, ¿no? No creo. Pues, ¿quién sabe? ¿Algo más? Dice, quiero saber sobre Natromo. Y ¿perdón? Cómo Natromo, así puso, Natromo. ¿Nostromo? Pues lo puso con A, pero a lo mejor se equivocó. Yo creo que sí. Y dice, ¿y cómo es que Abin Sur creó la tribu Índigo? Lo que pasa es que él encuentra la linterna Índigo, ¿no? De color índigo. Sí, sí. Y él tenía una super enemiga que curiosamente es Índigo One. Y cuando se está peleando con ella, encuentran esta, ¿cómo se llama? Esta gran linterna y descubre que lo que él debe de hacer es, en vez de matar a sus enemigos, buscar la compasión dentro de ellos. Entonces le da a esta gran enemiga de todo el universo y de toda la sociedad, una mujer que es una asesina, le pone el anillo Índigo. Y esta mujer encuentra la compasión en su ser y se aleja de de toda la maldad, señores, algo que ustedes deberían estar haciendo, se aleja de toda la maldad y le expulsa de su corazón y de su alma y se vuelve la primera de la tribu Índigo. Y lo que tratan de hacer todas las personas que están en la tribu Índigo es de buscar a otras personas que son grandes villanos como Bernardo Soto, Gustavo Martínez, de todo este universo. Red Lantern, por favor. Ah, no, se me queda clarísimo que eres un Red Lantern. Es la ira, los linternos rojos. Nada más aquí contra Jay. Y es buscar que todos esos grandes criminales del universo reciban un anillo de compasión para que ellos se alejen de este camino malo y empiecen y emprendan un camino bueno. ¿Okay? Y así es más o menos como ocurre. ¿Algo más? Sí. Está bien lindo. Y el escritor que inventó todo eso ya no trabaja con Linterna Verde. Yo siento que el título se va a ir mucho al demonio, desafortunadamente. Esperemos que no, porque es uno de mis cómics favoritos. Pero desafortunadamente no he visto absolutamente nada de lo que ha escrito el escritor y viene de la nada. O sea, como que parece que nomás estás, llegas ahí, tocas a la puerta de DC y te regalan un título. Es muy extraño. Ahora, ¿quién sabe si Geoff Johns esté involucrándose un poquito más en crear un universo de la Justice League para cine? Ah, claro que sí, cierto. Y por eso se esté alejando de Green Lantern, por el éxito que tuvo al poder rescatar mucho el título que antes no estaba muy bien. Pero ¿sabes y qué? Que le estén dando a él y a lo mejor a algunas otras personas un poco de rienda como le dieron a... ¿Quién es el de Marvel? Josh Whedon, que le dieron pero ¿sabes cuál es el problema? Geoff Johns fue una de las personas que estaba ahí pendiente de la película. De la película de Green Lantern. Sí. ¿Tuviste la oportunidad de ver la película? ¡Claro! ¿Te gustó? ¡Claro! Ya estás fuera de la lista de enemigos. Porque creo que solo somos los enemigos. No, y entraste a la mía. creo que eres una de las pocas personas en este planeta que apreció esa película. La película no es buena, pero hay cosas que a mí me encantan de la película. ¿A ti qué te Pues es que mira, yo no es que tenga muchas creencias, pero metafísicamente sí. Tiene muchísimas cosas interesantes e importantes. Ahorita que hablabas acerca de esto de la misericordia y todo eso, uh-huh. O sea, yo creo que sí tiene muchísimo mensaje metafísico a lo mejor. Claro, claro. No sé, a lo mejor las personas van a decir que estoy loca. No, para pero, nada. Pero yo creo que sí tiene mucho significado todo. O sea, yo puedo dar una clase de metafísica con la pura película de Green Lantern, mira. Sí, claro. Una de las cosas que más me gustó de esa película es esto, ¿no? Es básicamente tener la fuerza de voluntad para enfrentarte contra tus miedos. Y es eso, no negarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, no se trata de decir, por ejemplo, pienso positivo, soy positivo y todo positivo, sino enfrentar quién claro. eres. De hecho, hay una parte y muy linda. Es una fortaleza. Ajá. Hay una parte muy linda donde le entra la duda a nuestro buen amigo, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, uh-huh. Hal Jordan, y habla con su novia, que curiosamente ella más adelante se volverá una, entre comillas, villana. Uh-huh. Ella se volverá una estrella zafiro, que su poder es el amor. Y ella le dice, no, Hal, tú tienes el poder de sobre... ¿Cómo se llama? De sobreponerte al miedo. Sobreponerte al miedo. Y al final es lo que todos los seres humanos tenemos que hacer, es sobreponernos al miedo, ¿no? Exacto. Por eso yo vengo a este programa semana con semana sobreponiéndome a Gustavo Martínez, a Bernardo Soto, y a todos los troles que me acompañan todo el tiempo. Porque yo, Cindy, no sé si tú lo sabes, soy un Linterna Verde, como podrás ver padrísimo. Con la playera que traigo el día de hoy, que obviamente me queda demasiado pequeña para mí, porque es una talla mínima cuando yo debería estar usando extra grande, pero muchísimas gracias. Qué bueno que te gustó la película, tenemos que hablar de eso. Sí, claro que sí. Largo y tendido, y que no es una brillante película, pero tiene cosas muy, muy, muy lindas, y esa es una de ellas. Lorna, ¿tenemos algo más? Sí, tienes todavía muchas cosas por aquí. Wow. Y una de ellas, de Edgar Barton. Sí. Es que Guaco ya no juega. Guaco es el que ha estado ganando y ganando y ganando los cómics de Superman, porque él es, así como yo tengo un tatuaje de Batman, él tiene un tatuaje de Superman. Entonces, sí, bueno, era obvio que iba a ganar. Lo último que nos dice es la traducción de Televisa. Yo creo que quiso poner engaño, uh-huh. Que reconstruye la Linterna Índigo. Un enano que reconstruye la Linterna Índigo. Ah, me imagino que debe ser uno de los Linternas Verdes, uno de los Guardianes del Universo. Porque no creo que haya nomás así enanos flotando por el universo sin nada que hacer, ¿no? Y obviamente, sí, los Guardianes del Universo son bajitos y cabezones como alguien que conocemos, ¿tipo ¿no, muchachos? Yoda? sí, efectivamente, tipo Yoda. Nomás que son azules en vez de verdes, pero sí son muy parecidas. Cabello blanco y todo eso. Ah, pues de hecho salen en la película, tú ves que tienen sus cabezotas. Ajá, y todo. Sí. Que ahora tienen cabezas deformes como alguien que con el que trabajaba antes. Entonces, Lorna, dale más. ¿Algo sí. más? Dilo. Luis David, saludos a todos. Me gusta mucho la nueva página. Ay, gracias. Quería saber su opinión sobre el audio del libro de Civil War que sacó Graphic Audio hace poco. Muchas felicidades por tu emisión de Comic Manía TV. Ah, muchísimas gracias. Todavía no empieza, nomás estamos en promo. A una persona aquí, que creo que fue Luis David, uh-huh. efectivamente me mandó un enlace para que yo escuchara un pedacito acerca de este audiolibro de Civil War. Hace muchos años, mi buen amigo Gustavo Martínez, que cada vez hace lo posible por tener más estrellitas o más taches en mi lista de enemigos, me prestó el audiolibro de Kingdom Come. Y algo muy importante en audiolibros acerca de cómics es, si no tienes la imagen, como que se pierde gran parte de lo interesante. Y digo, ya empezando, Kingdom Come es una muy buena historia, muy bien dibujada, muy simple pero divertida. Civil War es una basura. Entonces, ¿sí, para qué voy a escuchar una basura si lo único que sirve de ese cómic son las imágenes de Steve McNiven, que dibuja precioso? Jóvenes, ¿alguna opinión? Bueno, mira eso, los callaste completamente. Cindy, te voy a traer aquí toda la semana. A ver, el audiolibro de Kingdom Come no era ninguna maravilla. Igual que lo que dices tú. Habría que primero preguntarse qué también adaptaron, qué también pueden hacer una adaptación a un medio que no es visual, cuyas imágenes tienen que ser auditivas. Claro. Y eso también es más trabajo de un productor que de los mismos locutores, ¿no? Uh-huh. Aquí hay diferentes... yo he tenido la oportunidad de escuchar los diferentes audiolibros. Sí. Hay algunos que son maravillosos, producidos por la BBC de Londres. Oh, bueno, es que la BBC de Londres. Un radiodrama de El Hombre Araña, de 9 capítulos, por favor. Porque no me sorprende. Con la música de Brian May. Mira, la señorita no sabe, el joven tiene, no estoy exagerando, un traje del Hombre Araña de pies a cabeza, perfectamente bien hecho, hecho a sus medidas. Y como podrás ver, wow, físicamente él y Peter Parker son uno. Entonces, sí, bueno, sí. Y lo digo con, ¿cómo se llama? Con digo, como un cumplido. Gracias, ¿no? Wow, sí. Si diría que no sé, te parece a la mole, entonces ya tómalo, sí, mal, ¿no? Totalmente. Bueno, pero te digo, ¿sí? hay diferentes producciones. Tienes, por ejemplo, los audiolibros de Superman Lives o de Nightfall, en donde sí necesitas mucho la cuestión visual, o cuando menos haber conocido la historia, porque si no te vas a perder entre los efectos de sonido y no sabes lo que está sucediendo. Pero depende mucho de cómo está siendo adaptada la historia, cuál es el productor, qué tanta libertad se toman con el texto. Y bueno, si en el caso de Civil War, que a lo mejor no es la mejor historia jamás escrita, compañero, ni mucho menos. Tú que eres gran fan del Hombre Araña, el Hombre Araña, después de que es considerado una amenaza por tantos años, de que honestamente no confía en mucha gente, le dice a Iron Man, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si te desenmascaras enfrente de todo el mundo para que todo el mundo sepa dónde está la tía May y la pueden ir a matar? ¿Qué te parece? Y el Hombre Araña dice, ¡ah, claro! Y se desenmascara enfrente de todo el mundo. Permíteme nada más recordarte que mi interpretación del Hombre Araña termina después de la saga del clon. Sí, igual no pasó para mí como Brand New Day, One More Day, Superior Spider-Man, etc. Y tampoco en la continuidad de Marvel. Sí, no, el problema está en que el presente de estas sagas, en los 6 meses se le olvida que las presentó, ¿no? Claro, sí, es muy triste. Pero bueno, Lorna, ¿tenemos algo más? Sí. Dime. Tenemos por aquí a Eric del Shiryu Parker. Ajá, adelante. Que, bueno, tiene muchas preguntas. ¿En serio? Y es nada más para alborotar la pajarera. Okay. ¿Qué opina Joy de Chloe Moretz? ¿De quién, perdón? Chloe Moretz. Ajá. La niña que va a interpretar a Hit Girl. Es una niña, Carrie. ¿Perdón? Y Carrie también. Carrie. Es una niña muy linda, pero es una actriz muy mediana, porque obviamente está empezando su carrera. Entonces, no es como Christina Ricci, que tú la veías en Mermaids cuando tenía 9 años y la niña era brillante. O esta Winona Ryder, que la veías en Lucas cuando tenía 14 años y la niña, bueno, no podías quitar tus ojos de ella. Esta niña, Chloe Moretz, es muy linda, está muy cute y tuvo 2 buenas participaciones en 2 películas que yo considero buenas. Kick-Ass, que a Gustavo no le gusta porque es un amargado, pero no importa. Y una película que es una adaptación de una película sueca que se llama Déjame Entrar. La película sueca es muy buena. La película americana también está bastante bien hecha, que es acerca... Te va a encantar si algún día tienes oportunidad de verla. Ajá. Ve cualquiera de las versiones. Pero dirías tú, la americana no tiene alma. No tiene alma, pero está bien hecha. Es una buena adaptación. Es de una niña vampiro, pero es una niñita. Y no todo, crece. No crece. Y lo padre es cómo tiene una relación amistosa con el niño que vive al lado de donde ella se está quedando. Y es muy, muy, muy linda. Y es como que este proceso de crecimiento de ambos. ¿No? Es lindísima. Y la niña trabaja bastante bien. Pero también vi su trabajo en Sombras Obscuras de Tim Burton. Y ahí ni Johnny Depp trabaja bien. Pero ella en particular está muy mal. Porque el personaje de Chloe Moretz es igualito al personaje de esta niña de Winona Ryder en Beetlejuice. Igual el de, ¿cómo se llama esta niña? Wednesday Addams, ¿cómo se le pusieron acá? Merlina, de Christina Ricci. Básicamente le dijeron, actúa como ellas, y no lo puede hacer. Nunca se la crees. Entonces dije, ¿sabes qué? Veo el avance de Carrie, y todo el tiempo mis ojos se van directo a Julianne Moore. Y se la está tragando, se la está devorando. Y no es que Julianne Moore esté tratando de ser mala onda con la niña, es nomás que Julianne Moore es una súper actriz. Claro. Y Chloe Moretz está empezando su carrera y no está tan bien. Y veo el avance de Hit Girl, y básicamente no es un personaje, es una colección de puros, casi es como lo que hacía este individuo Arnold Schwarzenegger. Nunca hacía personajes, nomás tenía una línea, ¿no? De I'll be back, y era su única, y era constantemente lo que decía en toda la película. En inglés dice one-liners, y Hit Girl es una colección de one-liners que no tiene es un personaje. Girl, o sea, el personaje no tiene sustancia, ¿de dónde quieres que tenga mayores Pero hay actores, que con una mirada te pueden dar todo. No sé si tú viste esta brillante película de Woody Allen, y eso son palabras mayores, con Sean Penn, que hace de un guitarrista de jazz. Ajá. Y la mujer que... Django Reinhardt. Django Reinhardt es el hombre que él admira. Él admira. Es el jazzista que él admira. Sí. Exacto, entonces es preciosa la película, pero él se enamora de una mujer muda. Y esta mujer tiene unos ojos, y una mirada, y una actitud. Entonces todo te lo dice con la mirada. Toda la película, nominada al Oscar... Samantha Morton, que también salió en Minority Report. Y todo te lo dice con la mirada. Obviamente es una actriz mayor y todo lo que tú quieras. Pero hay ciertas actrices que te lo pueden decir todo. Y Chloe Moretz, o sea, es una colección de one-liners y además no te dice absolutamente nada. Es muy, muy cute. Y para todos los perversos, pedófilos, ridículos que están troleando por internet, no como yo, que están terminando por ven a Hit Girl y dicen, sí, tengo que ver esa película, pero no la están viendo por la razón correcta. Pero bueno, la primera me gustó bastante. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí. ¿Algo quieren agregar, jóvenes? ¿No? ¿No? ¿Estamos bien? A ver. Kick-Ass no fue de mis películas favoritas. Bueno, no gustó. Es de mis películas tampoco la mía. No pasa absolutamente no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. A mí me divierte por lo que es y no más, pero no te voy a, te digo, si me dijeras que no te gustó, no sé, la trilogía del Caballero de la Noche, pues ya tendremos problemas como tengo con Bernardo, no, pero no, eso sí me gustó. Un aplauso para Cindy porque tiene muy buen gusto en películas de Batman. Dije un aplauso. A ver, Lorna, por favor. Ángel Kitay, felicidades por el nuevo diseño de la Radio Online. Gracias. Fue todo gracias a mí. Ah, bueno, aparte. Felicidades y bueno, gracias. Saludos a Gustavo Martínez, al gran Joy. Y pregunta, ¿qué historias recomiendas de Jerry Ordway? Gracias. ¿Qué historias recomiendo de Jerry Ordway? Pues honestamente, Crisis en Tierras Infinitas. Gus, ¿estás conmigo? Bueno, como dibujo, sí. Como en tintador. Como en claro. Tintador de ahí, sí. Como escritor y creador, yo sí me quedo con Wildstar. ¿En serio? Para la que hizo, wow, para Image, son 4 numeritos. Uh-huh. No pensaba hacer otra cosa más que un Superman salvaje, le quedó bien. ¿Sí? No, el personaje pero no es, daba para más. Es muy grotesco el cómic. Ajá, es muy grotesco. Qué bueno que se quedó en 4 números, porque para 5 o 8 o serie normal no servía, pero en sus 4 números está bastante bien. De Jerry Orway. No me gusta como escritor, nunca me ha gustado, pero como dibujante me gustó algo. Y perdón, si te tapas los oídos en este momento, Cindy, sería el momento correcto. Uno de sus mejores trabajos para mí fue el hardcover llamado Power of Shazam. Y se dice de la manera correcta, Power of Shazam. A ver, sí, lo siento, perdón, Cindy. Pero es lo que tengo que decir cada vez que digo Shazam, porque tengo que invocar el rayo para transformarme en Capitán Marvel. Pero no es un gran cómic, está muy bien dibujado, eso sí. ¿Alguien más que tenga, no? ¿Alguna opinión? No. No. ¿Los dejé sordos? Sí, perdón. ¿No hay más? No. Sí, tenemos todavía más. Por aquí, Val Buster dice, saludos a la chicuela Cindy. Mira, gracias. Es muy lindo. Konnichiwa. Luego, dime. Tenemos a Eric, es que tiene muchas preguntas, entonces las voy a ir ahí. Alternando, claro. Sí, ¿han leído algunos de los cómics de Game of Thrones? Sí, los he leído. Sí. Esto es básicamente, el joven Bernardo estaba hablando acerca de una adaptación sin alma. Básicamente son los que son los cómics de Game of Thrones. Es una adaptación sin alma. Y básicamente es nomás, retratan lo que tú debes de leer en la novela. Pero para eso mejor ve la serie. ¿Ustedes qué opinan de la serie? Sí, totalmente, la serie está mucho mejor producida. El cómic se lo... ¿Viste el nuevo episodio? Sí. La boda roja. Wow, ahí se los dejo. No tienes idea. Conozco fans de Game of Thrones que compraron los cómics porque son muy fan de los libros, muy fan de la serie, y de repente sí, el cómic es, y no soy tan fan de la serie ya. Uh-huh. O sea, el cómic les da esa reacción así de que qué tan malo está. Sí, pues es mira. Muy mal adaptado, pésima. O sea, no entendieron nada. El adaptador no entendió la novela y yo creo que me entendió menos la serie. Tiene escenas innecesarias, tiene diálogos literales del libro, pero no saben ni dónde contextualizar. Lo que pasa es que fue hecho fast track. A final de cuentas, no estaban seguros de que George Martin podía terminar el libro que querían sacar al mismo tiempo que lanzaban la serie de televisión. No estaban seguros de que pudieran ligarlo los dos, y entonces utilizaron una adaptación a toda velocidad del primer libro en graphic novel para poder hacer un poco de ruido mientras salía la serie. Bueno, ¿será por eso que el señor Martin ya les platicó a los guionistas cómo va a acabar? Bueno, a los guionistas de televisión, ¿dices? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que... El proyecto de esta manera que él ya les dijo, según yo tenía entendido, que por si algo le pasaba a George R. R. Martin, él ya había contado cómo tenía que terminar la saga, cómo tenían que hacer los 7 libros, porque hay 2 libros que no están escritos. Entonces ya les dijo, este es mi final. Sí, o sea, sí, claro. Sí, para les si dejo el guión. Pasa, la serie sí tenga un final. Sí, pero final que él pensó. Tanto como J.K. Rowling dijo desde el libro número 3 de Harry Potter que la última palabra era cicatriz. Y bueno, sí, por ahí lo tengo, pero hay algunas personas que saben, digamos, el outline o las partes básicas de la novela. O cuando tienen que hacer algún tipo de... no van la serie de televisión y los programas no van a la par que los libros, sino que están metiendo algunas cosas que pueden tener repercusiones más adelante en libros que no sean escritos. Pero generalmente George Martin, lo que sabemos es que cambia. Él tenía originalmente la saga de Game of Thrones, iban a ser ¿Tres libros, luego empezó con el cuarto, dijo el cuarto lo tengo que dividir en dos y se presenta para tres más, entonces ahorita va en siete. Pues mira, no se preocupen, cuando Carlos, yo y Moisés se va a encargar de todo lo demás, entonces si alguien tiene que entrar a hacer el quite con escribir el resto de Game of Thrones, yo no tengo ni un problema. Hay como tu guión de la Linterna Verde, ¿no? Es buenísimo, buenísimo. Pero señores, ya nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Bueno, sería nuestro tercer corte musical. Gustavo, por favor, voy a darle el micrófono a Cindy. La estás interrumpiendo. Estás interrumpiendo mi introducción a Cindy. ¿A ti te puedo interrumpir? A ella no, la voy a interrumpir. Es muy cierto, es muy cierto. Tienes toda la razón. Retracto lo dicho. Señorita, nos vamos a ir a esta segunda canción tuya. ¿Qué canción nos tienes preparado? Bueno, esto se llama Un Instante. Uh-huh. Es un poquito como hip hop, yo creo. No, hip hop, sino que, vamos, son tantas palabras una tras otra, que okay. pudiera parecer. Ah, me parece. Entonces, perfecto. No sé, es algo que cuando yo entrego el disco a la prensa siempre la ponen. A ver qué les parece al público, ¿no? Me parece perfecto. Y ya, y lo más recordamos a la gente que si quieren decirte cualquier cosa, tienes tu Facebook, que es Cindy Takahashi. Sí, Cindy Takahashi, y también la página oficial, Cindy Takahashi, Twitter, perfecto. Cindy Takahashi, yo contesto. Me parece perfecto. Entonces, vamos a esta canción y ahorita regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Mania. Pasado tanto tiempo. están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y señores, les dije al principio de este programa que venía yo lleno de anécdotas y no les voy a fallar. Hay una anécdota que me gustaría contarles. Me acordé mucho la última vez que te vi en la TNT, Cindy. Cuando fuiste a cantar a la TNT, gran éxito, muy bien, felicidades. Gracias. Yo también tuve una vez un gran éxito en la TNT. Mi buen amigo Francisco Espinosa y yo fuimos invitados por José Miguel Alma Marquina a dar una plática de cómics. Nos volvemos a aplastar aquí en la calle. En un el ego creció así en una bueno, pero fuimos, y con razón. Señores, si no me dejan hablar, nunca voy a terminar. Tuvimos gran éxito, estábamos en un cuarto lleno de otakus, y sin embargo nos echamos una hora o 45 minutos más o menos hablando de cómics, y tuvimos gran éxito. Nos fue muy, muy, muy, muy bien. Mucha gente que se estaba yendo se sentó para escucharnos, hicieron muchas preguntas, nos divertimos bastante. Yo reté a dos o tres personas a una lucha de máscara contra cabellera porque empezaron a decir que Civil War era un cómic muy bueno, pero bueno, eso es otra historia. ¿Perdiste la máscara? O la cabellera. Aplica. Los odio a todos. ¿Ves cómo son? Y resulta que estaba yo ahí y obviamente llevé de superhéroe, claro. Ese día llevé mi playera, la más chiquita que yo tenía, porque tú sabes, tenía que jalar gente a los asientos. Es una playera que no tiene mangas, no tiene cuello, y desafortunadamente solo había en talla niño. Entonces me compré la talla niño más grande, entonces me queda como ombliguera, ¿no? Entonces estaba viviendo todo, ¿no? Entonces resulta que yo estaba ahí parado tomándome fotos con mis amigos, yo obviamente en la ombliguera, y pasó una niña hermosa. Pasó una niña muy hermosa por ahí, me vio y inmediatamente se quería tomar una foto conmigo, que se me hizo muy lindo, ¿no? Entonces me tomé una foto con ella y se fue y desapareció de mi vida. Y ella tenía un kimono rojo. Ajá. Como no sabía su nombre, le apodé Scarlett, obviamente, porque tenía un kimono rojo. Y resulta que empecé a pedirle a toda la gente de Comic Manía, o menos entonces con mi conexión, porque era el programa que yo tenía, que por favor me ayudara a encontrarla, porque yo necesitaba saber más de ella, porque yo sabía y estaba seguro que era el amor de mi vida, ¿no? Oh. Entonces le dediqué varias canciones, muchas canciones, y obviamente sin duda le canté mi versión de Justin Bieber, Baby. Y ahí el problema. Por eso nunca me encontró. Yo tampoco. Señores, por favor. Y curiosamente, el día que yo le dediqué esta hermosa canción, ella habló al programa. Lorna, ¿podrías poner ¿cómo se llama? El audio. ¿Lo podemos escuchar también aquí en cabina? Sí. Para que los hombres y las mujeres que se encuentran con nosotros escuchen a esta mujer que se dijo llamar Scarlett ese día. Y digo, y me acuerdo mucho. Lorna, ¿podrías ponerla, por favor? Ok. ¿Tú me dices? Mi número, te marcaría, pero pues es que no tengo crédito. No sé de qué estás hablando. Yo la niña que conocí, no intercambiamos teléfono. Fue esos momentos que nos vimos a los ojos. No es cierto, te puedo decir todo lo que pasó ese día y que todavía me quitaste como dos ocasiones a ir por un café. Pero ay, chico, pues ya. Yo no sé de qué estás hablando. Yo nomás vi a tus ojos, sentí la química, sentí el momento que compartimos y dije. No se puede quedar así. Sin embargo, desapareciste en mi vida y estoy haciendo todo lo posible por encontrar a la persona correcta. Y si no eres, por favor, no juegues con mi corazón de esta manera. No, pero yo no estoy jugando. Yo no fui la que hizo toda una historia y me puso Scarlett. O sea, yo no fui, perdóname. Y lo peor de todo es que te ríes de mí, te ríes de mi dolor, te ríes de esta necesidad de encontrar. No, es que me da mucha risa la situación. O sea, no. ¿Pero por qué te da risa? Eso es algo muy serio. Esto es algo de amor. Oye. A ver, parte. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Ya. Sí, puedes decirme. Sí, sigue, continúa. Ah, ¿perdón? Nada, ya. Ya, okay, bueno, ya después de esta terrible burla que me has hecho. No, espero que a sus amigos. No. En tu programa. Además, imagínate, por favor, no me hagas esto. Yo necesito a la verdadera Scarlett. Porque sin ella, mi vida no puede continuar y mi corazón. Y se ríe. No me digas eso porque ya mi novio se enojó conmigo. O sea, ya me mandó mucho al carajo. Ey, por favor, no digas insultos acá, te lo agradecería. Pero no importa, a ver, ¿qué pasó? ¿Te cortó tu novio? ¿Mande? ¿Te cortó tu novio? Pues él fue muy enojado porque escuchó todo lo que estabas diciendo y dijo que ya fueras un hombre y te pusieras pantalones. ¿En serio dijo eso? El rompeparejas de Joy. No, lo que sigue es que vas a hablar de la telenovela, ¿no? O sea, es un programa de telenovelas. Un drama, ¿no? Lo que pasó fue que una mujer que se hizo pasar por Scarlett habló a decir estas tonterías diciendo que sí tenía yo su correo y que sí tenía su Facebook. y que sí, sí nos conocíamos, y que le había cortado a su novio cuando escuchó que yo le dediqué la canción de Baby, y que no podía andar conmigo porque yo soy un hombre de 25 años y ella solo tenía 17 años en ese entonces, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente se burló de mi dolor, de lo mucho que yo necesito a Scarlett, y no había pensado en ella en años, porque también hacen años que no iba a la TNT para no recordar, ¿no? Oh, esos malos ratos. Lo siento. Pero cuando te fui a ver, reviví el momento, ¿no? Volví a sentir esas emociones. Entonces voy a subir otra foto. A mí me invitaron en un programa de cómics. Voy a subir otra foto. Estoy hablando de mi corazón, Gus. Yo sé que tú tienes uno, pero yo sí. Pero este es un programa de cómics. Te mereces un índigo, un anillo índigo, Dios mío, para que tengas un poco de compasión a mi dolor. Entonces, perdón, Cindy, lo siento mucho. Juego acá el ojo de... Entonces, nomás quiero decir, si estás ahí afuera, Scarlett, eres la mujer de mi vida. Deja de trolear a Joe, por favor. Eres lo único que he querido en mi vida y espero que, por favor, la gente de Comic Manía, porque la gente de Comic Conexión nunca me ayudó, espero que la gente de Comic Manía me ayude. Nosotros tampoco. Subiré una foto de ella a la página de Facebook, que es, mi querido Bernardo. A ver. Comic Manía Radio, nomás dilo que di Comic Manía Radio. Entonces, obviamente, subiré una foto de ella para que ustedes me ayuden a encontrar a esta mujer que ha desaparecido de mi vida hace 3 años, pero me acordé de ella recientemente y espero que esté allá afuera y me esté escuchando. Y mis lágrimas llegan a ella. Y ahora sí, Jess, tiempo de hablar de cómics. De la siguiente novela de Luis de Llano, ¿no? Es este. Sí, sí, claro. Vas a venderla. Es el estreno de otoño de Televisa. Tenemos ahorita 7 personas, 7 personas, ajá, que han mandado respuestas acerca de este cómic de Adventures of Superman número 500. Ajá. Tenemos a José Ángel Kitay, que concursa en todos los concursos de cómics. Y siempre por una razón u otra, a veces nomás por un minuto o un segundo, no gana. Pero esperemos que gane ahorita. Ismael, que nos está escuchando desde León. Edgar, Crip, lo que sea. Logan Navoa, que siempre concursa. Santiago Herrera y Juan Carlos Ruiz. Ahorita checaremos quién es el ganador. Omedeto. No está guaco. Porque es una persona respetuosa, al igual que Superman. Que debe de jugar justo. No nos está oyendo. No se conectó hoy. Sí. Porque ya... Él ya había visto el cómic, o sea, él ya había dicho que sí. Guaco, ¿dónde estás? Repórtate, ¿estás bien? Vamos a checar. Hablando del Twitter, que obviamente todos sabemos que es @comicmaniaradio, vamos a checar qué tenemos de preguntas. Obviamente tenemos aquí 2 cosas muy lindas de La Covacha que están retuiteando que este programa está ahorita al aire. Rogue Raven, una de las pocas niñas que escucha este programa, que además le encantan los cómics. Tenemos obviamente a Cindy Marvel, como había mencionado, Píldora Atómica. Tenemos obviamente a la nueva escucha, que es Selina Kyle, a la que ya le dediqué la voz de Batman. Y también tenemos Rogue Raven. Ya no le salió. ¿Qué crees, que no duele o qué onda? Yo creo que ya necesita de las pastillitas. Ok, ya estuvo bien. No sé de qué están hablando. Entonces, dice nuestra buena amiga Rogue Raven que ella también es fan de Catwoman. Muy bien, todos somos fans de Catwoman. Y Jesús OCF dice: hola a todos, ¿me podrían decir, Joey, qué opinas de lo que será Trinity War? Y también, ¿qué opinas del mes de villanos, etcétera, etcétera? De DC. Ok. Trinity War. Bravo. Preguntas de cómics. Trinity War. Trinity War va a ser una tontería, porque básicamente lo que todos queremos ver, no sé si tú sabes esto en Cindy, y si no lo sabes, qué bueno, porque yo lo sé y me da terror saberlo. Okay. Hicieron una reorganización de todos los del universo DC, donde todo se desapareció. Reinició y empezó desde el número 1 en adelante. Y todo lo que hicieron fueron cosas muy, muy, muy tontas. Por decir, le pusieron uniformes, mejor dicho, armaduras a todos los superhéroes. Oh. Que Batman tenga armadura está perfecto. Uh-huh. Pero si eres Linterna Verde y tienes el arma más poderosa del universo en tu mano derecha, y puedes crear cualquier tipo de construcción de luz, ¿necesitas una armadura? Yo diría que no. Posiblemente, tal vez Aquaman necesita una armadura, se la pasa todo el rato con orcas y con tiburones, sí, etcétera. Pero Superman, yo nunca he visto a Superman necesitado de una armadura. Y obviamente también le quitaron los calzones rojos a Superman, que eso me rompe el corazón, porque era parte muy linda del traje. Curiosamente, qué bueno. Del traje. Qué mal pensado, eres un asco, Gustavo. Te dije que es un asco lo mal pensado que eres. La película, estoy escuchando. En la película tampoco usa los calzones rojos por fuera, pero está muy bien hecho. O sea, de alguna manera u otra funciona. Ajá. Pero en los cómics siempre era algo que siempre veíamos en Superman. Y además de todo eso, se están tratando de crear una guerra entre donde todos los personajes, los sobrenaturales, los superhéroes que todos conocemos y unos superhéroes nuevos que se acaban de unir al universo Marvel, se van a pelear entre sí. Por eso se llama. DC, perdón, gracias. Sí, por eso se llama La Guerra de la Trinidad. Y también hay tres personajes involucrados, como estos individuos, que están causando todos los problemas. Está Pandora, está The Question y está Phantom Stranger. Obviamente el joven sería el Phantom Stranger porque es el más viejo de todos y porque es Judas Iscariote originalmente. Y si alguien traiciona a mí, más seguido es este hombre. Pero bueno, no importa, mi querido Gustavo. Aún así te queremos algunas personas en esta estación. Pero bueno, Lorna. Exacto. Lorna, y con eso... Es la última palabra. Es la última palabra. Entonces, lo que está pasando es que viene esta cosa llamada la Guerra Trinidad o la Trinity War, donde supuestamente las cosas van a cambiar y mejorar, pero honestamente está tan mal DC en este momento que no veo que una guerra de 7 números pueda componerlo. Está... horrendo, horrendo. Y además también va a haber una guerra entre los Linternas Verdes, donde el nuevo Linterna Verde musulmán, llamado Simon Bass, se va a pelear, sí, en serio, se va a pelear con... Es, chécate esto, es un Linterna Verde que utiliza una 45. Además del anillo, tiene una pistola. Y es así como que, no sé, un musulmán armado, volando con el arma más poderosa del universo. No sé poco si los... bizarro. Sí, es lo que mucha gente dice. Y el origen no es tampoco muy bueno. Pero bueno, él se va a pelear con la Linterna Verde, se me hace muy tonto. Y en el caso de... los villanos, el mes de villanos, lo que va a suceder es, ese mes van a salir dos cómics. Va a salir, por decir, el número de Batman 23, uh-huh, y va a salir el 23.1, que se va a enfocar en el Joker. Va a salir el de Superman, uh-huh, que va a ser, no sé, el 23.1 de Superman. Bueno, el 23 de Superman y el 23.1, enfocándose, me imagino, en Lex Luthor, ¿no? Pero también tienen una otra cosa muy estúpida estos cómics. Tienen una portada lenticular en tercera dimensión. Si agarras el cómic y lo mueves contra la luz, el, ajá, personaje se va a estar moviendo. Y es exclusivamente una razón para cobrarle a la gente más de $4 por el cómic. Es puro marketing. Pero lo curioso es que dijeron hace un rato los de DC que ellos no estaban ahí para sacarle dinero a sus lectores, estaban ahí para darles buenas historias. Y honestamente, ese mes le van a sacar doble el dinero a toda la gente. Y además se van a enfocar en villanos que honestamente... en 23 números ya cambiaron tanto de un número a otro que no entiendo. Por decir, en Death of the Family, una historia de Batman muy mala, donde el villano es el Joker, larga historia corta, se quita el rostro. Le pide a un doctor en el en la prisión, a un cirujano, que le quite el rostro, literalmente, se lo quita. Después de que se lo quita, va a buscar su rostro y se pone su rostro como máscara. Estamos de acuerdo. Y una de las cosas que define al Joker, no sé si no tendrías por qué saberlo, pero te lo voy a comentar. Una de las cosas que define al Joker es que él era un ser humano normal, común y corriente. Cuando viene su accidente y se le va el pigmento de su rostro y se vuelve el Joker, él dice, ese es mi rostro real que finalmente acaba de florecer. Y él, todo lo que hace en su vida es en base a este rostro, en su rostro nuevo. Entonces él se rebautiza el Joker y nadie sabe cómo se llamaba antes, porque el personaje no existía antes de ser el Joker. Uh-huh. ¿No es algo que me encanta de la increíble interpretación de Heath Ledger? Que nunca sabes de dónde viene, porque no importa. Lo importante es lo que hace, no de dónde vino, no su origen. Entonces, no sé qué van a hacer en este cómic, pero en la portada lenticular de 3D, que te va a costar como $6, aparece el Joker con su rostro normal. Entonces, si hace 4 meses te dijeron que no tenía rostro y se tenía que poner una máscara de su rostro, ¿cómo es que tiene el rostro normal ahorita? Yo solo con ver eso me enerve, porque no puedo creer. ¿Lo dije bien? ¿Enerve o enerva? Enerva. Enerva, muchas gracias por corregirme 3 horas después, Gus. Pero bueno. Ya nos acostumbramos. Ok, gracias, gracias. Pero eso me enoja. 15 años después y todavía no hablo español. Pero no me gusta. Pero Lorna, algo más. No, el ejercicio de las portadas es para venderlos y no faltará quien quiera. Quiero todas las portadas. Claro, bueno, sí hay muchos fans. Así, nada más porque cambia un poquito el diseño. Bueno. ¿Te ha pasado a ti en algo? No sé, que algo que tú colecciones o algo que hayas visto en tu familia o algún amigo que tiene que tener todo nomás porque cambió una cosita o que cambió o alguna otra cosa. Y esto sucede en todas partes, la gente que pues colecciona. Alguna vez en mi vida pasó, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cómo alguna qué? Vez, pues estaba yo chica. No sé, por ejemplo, Britney Spears sacó el disco de I Must Live For You, donde sale la versión con DVD y la versión normal. Entonces tenías las dos versiones. Claro, pero eso es normal. Eso es totalmente normal porque es Britney Spears. Estamos pero de acuerdo. Soy fan. Yo no, estaba muy chiquita. Yo haría lo mismo, pero es Britney Spears. Son palabras mayores. Entonces, pero aquí, en este caso, Britney Spears te estaba dando algo extra. Te estaba dando la música y además el DVD. Pero es el mismo disco. Yo ya tenía el disco. Pero sí, lo volví a comprar porque ahora venía con un postercito y con un DVD. Me parece perfecto, pero te está dando algo extra. En cambio, aquí lo único que te están dando es una mala historia con una portada lenticular. Y te puedo garantizar que la historia está mala, porque todo lo que está pasando ahorita está bastante, bastante mediocre. Y de mediocre para abajo. No sé si ustedes... Totalmente de acuerdo. No sé si tuviste la desgracia de leer la Justice League número 1. No, afortunadamente del 52 me he separado, no he estado siguiendo. ¿Como Spider-Man lo mismo? ¿No igual que como sí, Spider-Man? Es que, haces bien. Imagínate, en un número de la Liga de la Justicia donde supuestamente los personajes se tienen que unir, formar un equipo y enfrentarse contra el más grande villano de todos los tiempos, lo que hacen en los primeros números es andarse peleando. Pero se pelean por cosas tan tontas, o sea que todo se puede haber, si hubieran detenido 10 segundos su acción... Y le hubieran dicho, oye, como que te veo con este traje muy iluminado, como que eres el bueno, ¿verdad? Y el otro dice, ah, sí, yo soy el bueno. Y ya se hubieran puesto de acuerdo y ya pudieran pelearse contra el enemigo. Lo padre de los cómics de Marvel es que antes de que los héroes se unan y se enfrenten contra el enemigo, se tienen que pelear. Pero funciona muy bien en los cómics de Marvel. Por alguna razón u otra, en los cómics de Marvel funciona perfectamente. Pero en los cómics de DC, cada vez que ves eso, se ve como sobreimpuesto, se ve raro, se ve extraño. Porque todos ahí se conocen. Y todas las personas del mundo DC los elogia como héroes. Hasta el mismo Batman, que actúa más como un villano o un antihéroe, mejor dicho. En cambio, en el mundo de Marvel, desconfían de todos, hasta de uno de los más grandes héroes. Y su nombre, obviamente, es... El Hombre Araña. El Hombre Araña. Oh. Y después tienes a otro personaje divino que yo adoro con toda mi alma y todo mi corazón. Su nombre es La Mole. Uh-huh. Y él, todo el mundo lo tacha de feo. Uh-huh. De que sea horrible, pero sin embargo es el más noble. Y el con el corazón más grande de todos los superhéroes. Uh-huh. Es muy lindo. Pero a ver, Lorna, ¿algo más? Sí. Dinos qué tenemos. Por acá Juan Air dice: dejo de escuchar el programa media hora y cuando regreso me encuentro a Joey protagonizando una novela. ¿Ves cómo no? Imagínate que se sintió en cabina. No. Sí, claro. Perdón, no es para que veas cómo esta gente me acusa de cosas que no son ciertas. Los cómics de Marvel, mi queridísimo Enrique, tú que sí confío en ti. ¿Qué es lo que tienen que no tenían todos los cómics antes de 1961, primera aparición de los Cuatro Fantásticos? Melodrama. Amor. Gracias, sí. La parte romántica. Lo primero que vemos ahí es Reed Richards diciendo, oh, adoro a Sue Richard, a Sue Storm. ¿Cómo le puedo decir que la amo cuando honestamente no soy suficientemente hombre para ella? Porque soy mucho cerebro y poco hombre, ¿no? Y ella decía, oh, ¿por qué Reed no me dice que me ama? Yo lo adoro, a pesar de que es mayor que yo y ya está quedando blanco su cabello. Yo lo amo. Y tienes todo esto. Después tenías a La Mole. Y tenías a La Mole, sí, diciendo, ¿qué soy? Un hombre. O un monstruo. Y el Hombre Araña, por favor. Si vamos a hablar de telenovelas. Sí, totalmente. No, totalmente. Bueno, pero estás comparando a tu troll con Stan Lee, por Dios. Gustavo, perdón, Lorna, bellísima Lorna, por favor. ¿Algo más? Sí. Tenemos por aquí de Luis Storm. Dile a Joy que estaría bien que hiciera una plática de Game of Thrones. En León. ¿Gus, te parece? No, sí, me parece perfecto. Invitados los que quieran ir. Claro que sí. Claro que sí. También podemos hacer interacciones por Skype. Entonces, relájate, mi queridísimo. De hecho, sí, eso tengo que hablar, Teo. Las cosas que podemos innovar para allá, para León. Claro que sí. Y hablando de León, creo que el domingo me van a dar una hora especial. Solo para mí. Como si como una de las 8 horas que tengo. Una de las 12 horas que él habla. Donde va a ser más especial. Sí, va a ser más especial porque es donde yo oficialmente. Sí, en alguna hora tengo que ir a comer. Oficialmente hablaré de Comic Manía TV. Mostraremos el video y les contaré todo lo que sucedió detrás de las escenas, incluyendo cómo logré que la bellísima Carlita Torres pudiera actuar un pedacito con nosotros. A ver, ¿algo más, mi queridísima Lorna? Sí, por acá tenemos a Alex Castillo, que dice: saludos, siempre había tenido curiosidad por coleccionar Wolverine. Claro. Pero desde que dieron la explicación en el Facebook de cómo regresó Sabretooth. Okay. No pienso comprar nada de él. Ah, ok. Lo que pasa es que Luis David nos mandó una historia larga acerca de cómo el Sabretooth que está ahorita es un clon o algo así. Bien tonto. Oh, más clones. Sí, más clones, lo sé. Es lo que puedes hacer. Sí, es que tú no sabes esto. Pero nuestro buen amigo Enrique Gemes te va a poder contar su momento más doloroso. Sí, como te conté acerca de la historia de Scarlett. Ajá. El joven tiene algo similar con alguien involucrado llamado Scarlett también. Se llama Scarlett Spider. ¿Te gustaría explicarle brevemente, porque son 6 años de historia, brevemente a Cindy, qué fue lo que pasa en la saga del clon? Lo que sucede, y espero no quemar mucho de la siguiente película, Peter Parker tenía una novia, la cual es Gwen Stacy, de la cual está enamorada, su primer gran amor, y ella muere a manos del Duende Verde. Pero el profesor de biología de la universidad también estaba enamorado de Gwen Stacy y logra crear un clon de ella. Y se da cuenta de esta capacidad que tiene para empezar a clonear. Uh-huh. Y hace un clon de Peter Parker, que tiene una batalla. Eso fue en 1971, cuando salen estos primeros, que eran 3-4 números. Tiene una batalla entre los dos hombres araña para ver quién es el verdadero y quién es el clon. Uh-huh. Y uno de ellos muere. Todo hace indicar que muere el clon y que queda Peter Parker durante 20 años. Pero entonces, cuando se les acaban las ideas, perdón, cuando traen nuevas ideas los escritores de Marvel, deciden que, vamos a traer al clon de regreso 20 años después y vamos a volver a poner esta misma historia de cuál era el verdadero y cuál era el clon. Pero en lugar de hacerlo por 3 números, vamos a hacerlo por 2 años y medio y lo vamos a llamar la saga del clon. Y el clon, sería muy difícil ponerlo con el mismo disfraz y todo, vamos a hacer que se pinta el cabello de rubio y tiene un traje un poco distinto y se llama The Scarlet Spider. ¿Ves? A final de cuentas era retomar un poquito el éxito que había tenido en su momento La Muerte de Superman, porque lo que querían hacer era retirar a Peter Parker y que The Scarlet Spider se quedara como el Spider-Man. De hecho, se original. Supone que el clon es Peter. En alguno de todos los momentos, pero dependiendo. Y Ben Reilly, bueno, este nuevo Scarlet Spider es el original. Que luego se evidencia que no es, porque cuando finalmente el Duende Verde lo mata, se deshace como se deshacían todos los clones. Pero claro, ya lo volvieron a poner de regreso, entonces no sabemos. Pero cuando mencionan al clon, un fan del Hombre Araña puede ponerse a temblar. Es que fue muy bonito, porque yo cuando conocí obviamente a Enrique, descubrí... Lo primero que yo hacía en la tienda cuando yo trabajaba en la tienda de él, los domingos, día gratis, porque él era incapaz de darme un centavo, porque dice, eres mi hijo, te aguantas. Trabajar. Rogabas. Así trabajabas. Entonces, cada vez que alguien entraba a la tienda... Y cuando llegó Adam West, picabas, reclamabas la... No hablemos de eso. Cada vez que alguien entraba a la tienda, yo les preguntaba cuál era su superhéroe favorito. Y me acuerdo que, obviamente, cuando conocí a Enrique, le pregunté eso, me dijo, el Hombre Araña. Le dije, oye... ¿Qué opinas de la saga del clon? Su rostro fue bueno. Me hubiera gustado tener una cámara y iba a tomarlo. Fue así de... ¿Por qué me los mencionaste? Así como que, casi como si lo hubiera mencionado. No sé, que alguien de su familia se acaba de fallecer de una manera así como un accidente automovilístico horrible. Porque puso un rostro tremendamente mal. Pero me imagino, porque básicamente el Hombre Araña es parte de tu vida, es parte de tu familia. Y ver algo tan estúpido, sí, creo que les afecta a todos. Pues es algo así como cuando hacen los reencuentros. ¿Ah? Así me sonó también. Le vi la cara así de... No, sí, sí, pero tenemos que hacerlo porque tenía que checar rápidamente mi inbox de Facebook para ver si teníamos alguna pregunta. Y sí tenemos un chavito que se llama Mauricio Rosales, que nos escucha desde León, tiene 12 años y le encanta el programa. Mucha y dice... De León. Sí, es que es el único lugar donde me aprecian por alguna razón u otra. Dice, ¿sabes? No sabemos qué le ponen al agua. Se sabe nada más. Pero yodo no es. ¿Sabes qué? Porfa, anula las preguntas que te hice. Ahora sí, ¿por qué otra vez no lo dijiste? Un top 10 de superhéroes y una breve explicación de por qué. El problema con Mauricio es siempre hace este tipo de preguntas, ¿no? Dame tus top 10. El problema cuando me preguntan mis top 10 se vuelve... algo larguísimo, porque digo, bueno, obviamente Batman, y Batman me gusta por bla, bla, bla, bla, media hora, ¿no? Después digo, bueno, Captain Marvel, y me gusta Captain Marvel, y otra media hora. Entonces, cuando yo terminé mis primeros top 5, ya pasaron 3 horas, y no le he podido preguntar a todos los demás cuáles son sus top 5 o sus top 10. Mira, Superman, no hay más. 1, 2, Batman. Ok. Hombre Araña. Sí. Ya, 2, 3. Sí. ¿Mole? ¿Mande? ¿Mole? No te olvides de lo Hulk. ¿Mole o Hulk? Los dos, alguno de los dos tiene que estar. Hulk. Tiene que estar. O sea, Iron Man, por obvias razones. Sin duda. Son 5. El Linterna Verde. El Hal Jordan. Especifica. Okay, otro más. Hal Jordan. Gracias, Linterna gracias. Verde. Sí, ya, sí. Llevamos 6. Ajá. Tal vez Shazam. No, tal vez. Shazam. Tal vez. Sí, Shazam. Es que es muy lindo. Porque Thor, es que no, pero, no se lo voy a explicar, perdón. Thor tiene que estar. Porque no, claro. Es el Dios que debe de estar. Y además se parece mucho a mí. Lo que voy con esto, Cindy, tiene que estar Captain Marvel. Porque es un niño de 13 años que grita... No, que voy a gritar, Lorna, no voy a gritar. Que grita Shazam y se transforma en un hombre de 30 años. ¿Ok? Y tiene ciertos poderes muy lindos. Tiene la sabiduría de Salomón. Tiene la fuerza de Hércules. Tiene el poder de Zeus. Wow. Cada una de las letras tiene un significado. Uh-huh. Pero lo más bonito de todo eso, que a pesar de tener todo este poder y este cuerpo tan poderoso, tiene el corazón y el alma de un niño. Entonces, y siempre... la mente de un niño. Y siempre hace el bien. ¡Qué padre! Aún con la mente de Salomón o con la sabiduría de Salomón, siempre actúa de la manera correcta. Tanto si hay una historia muy bonita que aparece de él en la JSA, un cómic llamado la Justice Society of America, donde él, por estar peleando contra por el bien y la justicia, contra el mal, no puede estudiar para su examen. Va a la escuela y está a punto de reprobar. Entonces dejan que él tome el examen no durante la clase, sino al final del día escolar. Entonces lo deja solo la maestra en la clase, en el salón, y él dice, no sé nada de lo que aparece aquí. Con la sabiduría de Salomón lo sabría. Grita Shazam, se transforma en el Capitán Marvel. Ya tiene la sabiduría de Salomón para pasar el examen y dice, no puedo hacerlo, porque es injusto, estoy haciendo trampa. Entonces, a pesar de que tiene la capacidad, su alma de niño, su corazón de niño le impide. ¡Ay, qué bonito! Trampa. ¡Ya quiero verla! Es lindísimo, sí. Es lindísimo. Entonces, él tiene que estar, dime si no, Gustavo. Bueno, tiene que okay. estar. Y los otros dos, yo pondría a Flecha Verde, okay, que es la conciencia de la Liga de la Justicia. Claro, claro. Y el décimo yo pondría más bien un concepto, que es un grupo, que son los X-Men. Me parece perfecto. No es Wolverine, es uh-huh. X-Men, es uh-huh. Tormenta, es Cyclops, es toda esta unión, hasta el Profesor X, es toda esta unión de héroes, y dile, que forma un concepto. Y dile a Cindy de qué nos hablan los hombres X. Pues del rechazo, ¿no? De la aceptación y de cómo toda esta bola de gente uh-huh. rechazada por ser mutante. Discriminada, más que rechazada, discriminada y perseguida, sigue siendo unida, o su pensamiento que los une es no hacer el bien, sino buscar la unión de toda esta diversidad que es la raza humana, ¿no? Así, más que nada, una de las cosas que aborda es el racismo, y no sí. había ni un solo cómic antes de los Hombres X que abordara esta parte. Y eso es algo que se me hace increíble, y curiosamente, en los años 60, que estaba pasando todo esto de la guerra por los derechos civiles y todo este rollo, nadie lo entendió. Fue un total fracaso los Hombres X por años. Fue hasta que entra Wolverine, curiosamente, al equipo, que empieza a fluir. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí, tienes todavía muchos comentarios. ¿En serio? Sí, todavía quedan bastantes. A ver, nomás déjame hacer un pequeño time out, porque... ¿Estás bien, Cindy? ¿No te has aburrido? ¿Estás tranquila? Porque esto puede ser demasiado para una persona. Estás ahorita en el Geek Central de México DF. Gracias. Puede ser demasiado bueno, para vengo ti. Bueno, acabo de venir de un festival otaku. Ah, bueno, ok. Entonces, okay, está en el tono, Estamos balanceando. Estoy como... ¿Qué onda? Estamos balanceando. Porque también demasiado japonés no es bueno. Es un poquito americano, y se unen todo. Porque al final del día, como siempre he dicho, manga, cómic, es lo mismo. Arte secuencial. Todo se lleva, todo es mismo de un gran view, ¿no? Es una... Estamos grabando todo, ¿verdad? Claro que sí. Claro. Yo siempre grabamos todo porque... Sí. Todo es algo más grande. ¿Algo más, mi queridísima Lorna? Sí, por aquí el guapo Ben dice, okay. Televisa está por publicar cómics de Before Watchmen, Avengers Assemble de Bendis, Superman Tierra 1 e Injustice. Okay. ¿Cuál me recomiendan y por qué? Ok. Injustice, te dice Gustavo, aléjate por tu alma. Aléjate de Before Watchmen. Cállate, Bernardo. No, aléjate de Before Watchmen, porque en serio, que existe ese cómic es una agresión, es agredir a la mejor, y voy a decir esta palabra que no me gusta usar, novela gráfica de todos los tiempos, y su nombre es Watchmen. No me gusta usar ese título, ese nombre, pero honestamente se lo merece Watchmen. No sé si viste la película Los Vigilantes, le pusieron acá. La película es solo la superficie de lo que es este cómic, este gran cómic, que yo ya no voy a hablar más de él, porque hay 5 horas de video en YouTube de yo hablando de Watchmen. Yo recomiendo Before Watchmen porque cualquier cosa que haga enojar a Alan Moore vale la pena el gasto. Pero mejor compra la película. Ajá. De todas maneras lo haces enojar y te ahorras tu sanidad mental. La película lo enoja mucho y es menos, es más, ¿cómo puedo decir? más banal, más benigna que Before Watchmen. Before Watchmen es una basura. Son precuelas a la historia. Muy hace enojar al Santa Claus negativo. Es perfecto. El escritor está loco, es por eso que lo dice. Y yo también les diría, Superman Earth One no es una gran historia, pero está bien, está divertidita, está graciosilla. Mejor Batman Earth One. Estás equivocado, pero no importa. Entonces está horrible. Finalmente Bernardo y yo estamos de acuerdo. ¿Algo más, Lorna? Sí. Bernardo, me decepcionas. Ya ves, es así lo que quiero. Quiero crear guerra entre los Sith. Entonces, también, también del guapo Ben. Ajá. ¿Qué opinan sobre Deadpool Kills Marvel Universe? Ok, es una idiotez. Capitán América Red, White and Blue. Saludos. Perdón, Capitán América Red. No, es más White. Es Juan and Blue. Ajá, puso Red, White and Blue. Ah, sí, me acuerdo que es que salió eso por Marvel Knights, ¿no? Sí, sí es el que dibuja John Cassaday, está bastante lindo. Está bastante bueno. Está bastante lindo. En cuanto a Deadpool Kills Marvel Universe, mejor quédate con Punisher Kills Marvel Universe, que es una mucho mejor historia, parodia con el mismo concepto. Y la cosa es eso, Deadpool Kills the Marvel Universe ya fue hecho, no es nada original. Y mejor, pues mejor Sergio Aragonés, ¿no? Totalmente. Se echa los dos universos. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo sé que estás un poquito confundido ahorita con lo que acabamos de decir, pero honestamente créeme, no quieres saber más de eso porque son chistes tan pequeños, okay. Mi querida Cindy. O sea, es un antihéroe del universo Marvel matando al resto del universo Marvel. Y eso se me hace como que muy barato. Que curiosamente es barato en historia, pero no es barato en precio, porque te hacen comprar una miniserie de como 10 números para tener la historia completa. Deshuesado dice, hola a todos, ¿pueden recomendarme historias del Doctor Doom? Todas las escritas por Stan Lee y Jack Kirby. Yo recomendaría Books of Doom. Ok. ¿Y lo de John Byrne? John Byrne hizo cosas increíbles con el Doctor Doom. Fantasy Four. De hecho, si lo puedes conseguir en Essentials, en Marvel, los Marvel Essentials han reimpreso todo lo que ha hecho John Byrne. Y también está uno que se llama Marvel Visionaries, John Byrne, sí, y es todo lo de los Cuatro Fantásticos, ya en color, muy caro, pero honestamente, gasta tu dinero en eso y no en Before Watchmen. Rogue Raven dice, se quejan de las portadas de holograma de Marvel en los años 90 y DC está haciendo exactamente lo mismo. Tienes toda la razón. A la era de cromo ya regresó. Santiago Herrera dice, pregunta... ¿Por qué reaparece el profesor Charles Xavier en A vs. X o Avengers contra X-Men si se suponía que había muerto de un disparo en Bishop? ¿Te gustaría decirnos algo acerca de qué es lo que está haciendo Marvel cuando se le acaban? Digo, cuando tienen... Pues simplemente buscan reciclar, ¿no? Buscan traer este golpe mediático de traer un personaje que supuestamente estaba muerto. Y es triste porque Marvel, si en algo antes de los... durante los 70s, 80s, cuando Marvel se consolidó como una casa fuerte, era... que el personaje que moría en Marvel se mantenía muerto. Exacto. Pero ahora, después de todo, pues todos los personajes mueren, hay un limbo, Peter Parker habla con el tío Ben, habla con Gwen Stacy, regresan, ya ese impacto de que el personaje hubiera muerto no existe. Y olvídate de impacto, yo creo que una de las cosas más importantes de un héroe es que está peleando, está, digamos, está yendo con la vida y la muerte cada vez que se pone su traje. El Hombre Araña debe tomar una decisión. ¿Estoy vivo para cuidar a la tía May o me arriesgo por el bien de la comunidad? ¿Me arriesgo por el bien de Nueva York? Lo mismo hacen, perdón, bueno, Thor no tanto porque es mortal, es un dios, pero tal vez Iron Man. Iron Man cada vez que se pone la armadura, sí, la armadura la tiene que utilizar para poder sobrevivir originalmente, pero no tiene por qué salir a hacer el bien, pero lo tiene que hacer porque después de que Jin-Zen da su vida por él, es lo que él tiene que hacer. Porque alguien perdió su vida por él. Entonces él no puede dejar que eso continúe, ¿no? Tiene que pagar esa gran deuda, al igual que el Hombre Araña, etcétera, etcétera. Pero en el momento que ya no existe la muerte, entonces ellos no tienen ese riesgo de que pueden perder la vida. Y al no tener ese riesgo, pues honestamente la razón por la que yo no me pongo un traje de spandex, que me encantaría hacerlo, con los calzones por fuera, sin duda, y salgo a pelear por el bien y la justicia en Tepito o en la Lagunilla, es porque sé que me puedo morir. Y no va a haber un reboot donde me van a regresar. Y es el problema con los cómics. La mortalidad ya no existe. Y al no existir, se ha perdido mucho de los conflictos. ¿Como las esferas del dragón? Diré que sí, porque no entiendo la referencia, pero te gustaría explicarnos. No, digo de Goku, sí, o sea... Pero, ¿en qué aspecto? Cuéntanos sí, más. Sí, no, o sea, mueren y juntas las esferas del dragón y pides un deseo y revive el superhéroe. No te preocupes. ¡Qué chafa! Ya te ahorraste como tres temporadas. Porque además de eso, Goku se tarda una temporada entera en lograrlo, ¿no? Ajá, un año entero en conseguirlo. Hablando de eso, en Free Self, uno de los números creo que trata de explicarlo Marvel, de no miren este... sí mueren y sí les duele a los héroes, ¿no? Ajá. O sea, trata de explicarlo así de... sí sacrifican algo. O sea, que ustedes los lectores vean que regresan. No, sí pasa algo. Ajá. O quiso explicar y no. Mira, esto me encantó. Igual a nuestra buena amiga Rogue Raven, la bellísima Rogue Raven que nos escucha desde León. Me dice, mi top 10 es Rogue y Rogue 9 veces más. ¿Le faltó Gambit? Puede ser que él sea el número 11. Es, okay. Eso, y después, y del 11 al 20, eso es 11, no, 10 veces más. Pero bueno, a ver, dice Gus, para ti, de parte de Rogue Raven, dice, Gus, ¿cuáles son tus expectativas de X-Men Days of Future Past? Bueno, mis expectativas son que va a ser... ¿Por qué? Ahora sí no me interrumpo. Joven. Estoy en su programa, pero es mi pregunta. Gus, ¿cuáles son tus expectativas? Muchas gracias, Bernardo. Están difíciles porque ahorita yo siento que deben de ser un segundo casting. No les creo que vayan a meter 30 y tantos personajes o 50 como cameos. De todas maneras, ¿no? Como cameos. De todas maneras. Yo realmente veo escenas de de estos flashbacks, o sea, grabo y cuento todo en un minuto. Okay. Y me quedo con un casting de 10. Yo siento que uno de los defectos que tiene X-Men 3 es que eran demasiados personajes para tenerlos en pantalla y obviamente ninguno cuajó. Ni buenos, ni malos, ni regulares. Todos cayeron en la nada. Y esto es lo que deberían hacer ahorita para Days of the Future Past, ¿no? O sea, uh-huh, checar quiénes son los principales y dejarlo en eso, en un grupo de 7. De hecho, Mark Waid, no, más bien Kurt Busiek en Vengadores, ¿tú te acuerdas cuando eran Kurt Busiek y, claro, claro, y Josh Pérez? ¿La mejor época de Avengers? Los primeros 3 números son todos los 50 y tantos héroes que han sido Vengadores. Y después se quedan en 7. No, y hasta él se burla de eso, ¿no? No, y es que él dijo, yo no puedo manejar 50 tantos héroes cada número. 7 sí es lo deseable para poder tener un grupo coherente, ¿no? Pero yo creo que en esta secuela, si todo el casting enorme que han dicho que regresa, va a ser a manera de cameo. Esperemos, ¿no? Para que, o sea, yo realmente no creo que todos estén todos, sino que, miren, vamos a filmar una escena, la vamos a contar en flashback, listo. Bueno. Y también es para que los fans se queden conscientes de que ellos sí conocen. Ah, no, y que grites, ¿no?, en el cine. ¿Viste quién es el que está atrás del hombro? Sí, yo lo conozco. Bueno, yo creo que mi opinión es la siguiente. No te la preguntaron. La pregunta que sigue ya. No me reclames a mí, reclámale a Rose Damon. Yo estoy defendiendo los intentos, Lorna, de Rose Damon, que me caen muy bien. Lorna. Sí. ¿Podrías ponerle otro tache a la lista, en la lista negra? Yo no dije nada. No, lo sé. Pero es una palomita en el café comiquero. Lo sé. Todos lo sabemos. Tenemos solo 7 personas que han participado en este cómic. Tenemos 2 opciones. Ya, neta, en serio, estoy preocupado por Waco, ¿eh? Sí, yo también, ¿eh? Podemos leer y descubrir quién es el ganador. No te ofendas, ¿no? ¿En serio? Podemos ver quién es el ganador. Están diciendo que no participe. ¿Es Raúl? No. Es que lo que pasa Pero es... que se reporte. No, lo que pasa es no somos nosotros, son los otros escuchas. Uh-huh. Porque llega un momento en donde una persona se empieza a ganar. Te acordarás de nuestro buen amigo, el guitarrista de mi banda, Seduction of the Innocent, que se llama Carlos. Ajá. Uh-huh. Él empezó a ganar. Y me acuerdo cuando él fue, cuando Gustavo llevó los cómics a León, se quedó con 4 cómics. Sí. Gus no le creyó, dijo, te voy a dar 2 y hasta que no venga yo voy a confirmar que eres tú. Un fuerte abrazo para Juan Carlos. Y después Logan Navoa empezó a ganar. Entonces llegó un momento en que, ¿sabes qué? Ya eran como que los mismos nombres. Y después ya, Rogue Raven empieza a ganar todo lo de los hombres X. Y yo, ya, toda la gente se empezó a enojar y dijo, ¿saben qué? Hay que repartirlos un poquito. Pero bueno, ¿quieren que chequemos? A ver quién está en lo correcto. José Ángel Quitay, vamos a ver, pone como respuestas, ¿ok? De quién es el personaje. Bueno, esas sí las valido yo. ¿Quiénes son los 3 personajes que reclutan a nuestro buen amigo Superman cuando era niño? A la Legión de Superhéroes, esta gran cómic que solo Gustavo y yo leemos en este mundo. Así es. Y pone Lightning Lad, ajá, conocido aquí como... Relámpago. Efectivamente. Cosmic Boy. Cósmico. Efectivamente. Y Saturn Girl. Saturna. Y eso es un aplauso para el joven, contestó perfectamente bien. Pudo haber puesto los otros 3 nombres, pero bueno. Aquí sucedió algo mal. Yo pedí que me dijeran quiénes son las mamás. Las mamás de los Super Sons. Y aquí lo que hizo por contestar tan rápido fue darme el nombre de los Super Sons, que son Clark Kent Jr. y Bruce Wayne Jr. ¿Qué hacemos, señores? Está mal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se confundió. Pobrecito, ¿tú qué opinas, Cindy? Está mal, ¿no? Porque aquí es clarísimo en la pregunta, sí, ¿quiénes son las mamás? ¿Quiénes son las madres? Pues hay 7 más, hay 6 personas más, entonces no creo que las otras personas quieran que le demos chance. Está bien, justicia es justicia. No, ¿y sabes qué tiene otra mal? Desafortunadamente, como héroes de Kandor, basados en Batman y Superman, en Batman y Robin, perdón, pone a Nightwing y Power Man. No, te confundiste de compañía. Sí. Pero curiosamente, y aquí tenemos otro problema, Ismael nos pone igual, la atienda perfectamente bien a los que reclutan a Superboy, pero dice... En las supermadres de los superhijos podría ser Lois Lane, Lana Lang y Selina Kyle o Talia al Ghul. Sí, podría ser. No. Pero no sabemos, pero desafortunadamente. Pero nosotros somos los que te preguntamos, no tú a nosotros. No. Es que sabes que nunca se sabe. Uh-huh. Gustavo, ¿qué hacían con los superhijos cada vez que hacían apariciones en Brave and the Bold? Ellas siempre aparecen de espaldas o con un velo en la cara. Oh. En sombras. Para no revelar con quién podría casarse cualquiera de los héroes. Eran historias a futuro. Okay. Pero desafortunadamente, mira quién pone como los héroes de Kandor. Night, Wind, de aire o viento. Ajá, ¿no? Y Flame Bird. Ah, pero no es viento, es el otro nombre. Es Ala, es Ala. De hecho, por eso Dick Grayson va a tomar ese nombre. Y curiosamente, Edgar López, que nunca ha ganado, nos pone correctamente bien la primera pregunta. Contesta igual Lois Lane o Lana Lang, Italia al Ghul o Selina Kyle, que también puede ser, puede ser. Y pone como los héroes de Kandor, Nightwing and Flamebird. Yo creo que la persona que gana tiene que ser Edgar. Ajá. Yo nada más tengo una duda. Dime, dime. Pero eso es a ti. A ver. Son Banshee y Flamebird. Se me olvida. Pero es su sobrino. Pero es su sobrino. Pues él es Banshee. Es Banshee y... Y oh, maldita sea. La geekés va completa. Es Banshee, que es el primo de Superman. De Superman de Kal-El. Sí. Ñoño. Yo no se parece a él. Ñoños. Sí, Oscar. Ahí tú no, ¿verdad? Muchos. Oscar, Oscar contesta correctamente también. Nuestro buen amigo Santiago también contesta correctamente. Y Juan Carlos también contesta bien. Pero yo creo que la primera persona que contesta totalmente correcto, aunque los otros se hayan apurado. Lo siento, damas y caballeros, tengo que nombrar al ganador de esta trivia, a Edgar. ¡Un aplauso para Edgar! Con todo y que no puso los nombres. Lightning Lance y Cosmic Boy. Sí, pero también pudo haber puesto Kring, Gar Lance y Imdarden. La Legión de Superhéroes, Cindy, es un grupo en el futuro, siglo 31, son como 26 jóvenes. 32. ¿Son 32 jóvenes? 32. Son 32 personajes que aparecen aquí. Cada uno de ellos, ¿no? Vienen de diferentes. Vienen de diferentes planetas, algunos de la Tierra, pero otros de diferentes planetas. Y algunos de ellos vienen de planetas donde toda la raza tiene los mismos poderes que ellos. Por decir, en el caso de Cósmico, toda la gente de su planeta tiene poderes magnéticos. ¿Y su planeta es, Gustavo? Bral, perfecto. Tenemos otro personaje que su poder es comer cosas. Se llama Matter Eater Lad. ¿Viene del planeta? Bismol. Ah, ¿verdad? Resulta que uno de los juegos que tengo con Gustavo, uno de los retos que nos hacemos semana con semana, mes con mes, año con año, cada vez que se nos ocurre, es el juego de la Legión, donde agarramos una imagen de la Legión y apuntamos a un personaje, tenemos que decir su nombre heroico, su nombre real y de qué planeta viene. Sí. Entonces, es un juego impopular, como no tienes idea. Entre esto y logoterapia te mantiene. Porque son los únicos que leen ese cómic. No, pero sabes que no. No entiendes conmigo. Porque puedo hacer un juego ahorita con nuestro buen amigo Enrique Gómez de que dame todos los amores del Hombre Araña y te firmo que hay todos. Pero ahí jugamos varios. Sí, claro. No. Pero este de la Legión, ¿sí? Yo debo de confesar públicamente que sí hubo una derrota. Ajá. Y no fue con la Legión. Sí, sí, sí. Hace ciertos ayeres, para no decir, salió el hardcover de Crisis on Infinity Earths, el que tiene un error. Es un hardcover en slipcase, edición especial. Y tenía un post, bueno, trae un postercito doblado donde viene toda la imagen de la portada. Claro. Pero salió también un póster tamaño puerta, o sea, del tamaño de una puerta, donde viene toda la portada de Crisis, donde vienen, según esto, dibujados por Alex Ross, todos los personajes que salen en la serie, o más bien todos los personajes que han formado, que hasta ese momento formaban el universo DC. Se nos ocurrió hacer la trivia de regalar el póster, o sea, regalar uno de estos pósters a venta, a la persona que nos dijera quiénes eran todos los que aparecíamos. Que aparecían en la Superman. Claro. Que aparecía en la imagen y bueno, ya saben quién ganó. Gracias, un placer estar con todos ustedes. Sí, efectivamente. Y solo los por demás eso tenían vida, por eso se equivocaban. Wow. ¿Qué te puedo decir? Dilo. En tu plan de tener anécdotas, ayer después de ver la película de Superman, nos invitó un amigo a comer. Saliendo del trabajo le dice, ¿ya te vas a comer con tus amigos ñoños? Y les dice, y es que hoy viene el rey de los ñoños. ¡Y es que amigo! Sí, son muy buenos amigos. Entonces, son muy buenos amigos. No puedo faltar. Y sus compañeros dicen, ya vas con tus amigos los ñoños. Y dice, no, y es que ahora viene el rey de los ñoños. Wow. Sí, sí, sí, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Lorna, entramos 15 minutos tarde. ¿Nos regalarías algunos minutos después de las 8 o ya no? No, ya no. Ya no, entonces tenemos que terminar de una vez. Exacto. Lo que me gustaría hacer antes de terminar esta diversión, Cindy, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, por estar aquí. Me la pasas increíble. Yo ya aprendí un buen. Yo quiero comprar cómics. Me parece perfecto. Ve, digo dónde. Ve Comic Manía TV, obviamente ahí estaré analizando todos los superhéroes uno por uno para que de esa manera tengas unas buenas ideas de qué cómics comprar. Genial. Lo que nos encantaría que nos dijeras otra vez, por favor, es cómo te podemos encontrar. Pues por Cindy Takahashi, Cindy Takahashi, Takahashi. Y bueno, tengo mi página oficial, cindytakahashi.com. Uh-huh. En Facebook tengo 3 páginas, viene con la foto del disco. Uh-huh. Y en Twitter, pues @CindyTakahashi. Y pues yo contesto personalmente y ahí estamos, ¿no? Presentando nuestro disco, Make Me Meow. Me encanta cuando dices eso. Excelente, me parece muy bien. También tu video ya está en YouTube, ahí lo pueden así bajar es, para que te conozcan. El canal también es Cindy Takahashi. Me parece bien para que te conozcan bastante bien. Y también, obviamente, ya tienes la invitación de ir a la Comic Fest. Si quieres ahí ir. Ahí estamos, con todo gusto. Ahí te esperamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo de la quinta dimensión, Mr. Midget Spitlick. A ver si lo pueden decir todos y cada uno de ustedes. Mr. Midget Spitlick fue el que nos regaló el Adventures of Superman número 500. También pueden visitar su página, ahí tiene constantemente nuevos cómics a la venta. Es importante que le compren a él porque honestamente necesita el dinero. Y tiene que mover los cómics porque su casa, bueno, no tienes idea, hay como 80 y tantas cajas de cómics ocupando todo. Si alguien está diciendo que yo no tengo vida, esta persona no puede ni sentarse en su casa porque se siente encima de cómics, es wow. Increíble. Hay que moverlos. Pero señores, muchísimas gracias por escuchar Comic Manía. Espero que todos y cada uno de ustedes me ayuden a encontrar a la bellísima Scarlett, que ahora ya les conté la historia y espero que podamos encontrarla. Luis de Llano, yo creo. Muchísimas gracias a Bernardo por estar aquí y interrumpir este programa. Ya Vargas Dulce ya se murió. Sí, ya no. Ya, sí, no, sí. Ella no. Sería la ideal. Sí. Muchísimas gracias al señor Gustavo Martínez por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Por favor, un aplauso para haciendo su debut aquí, Enrique Gémez. Muchas gracias, todo un honor. Dejó a su familia para estar con nosotros y lo agradecemos. Eso fue ñoño. Yo creo que pondría una edición internacional, pero tendrías que hablar con Nicolás. Ah, sí, me parece perfecto. No, Nicolás en un lado, Enrique en otro. Nicolás. Y nosotros acá. Desafortunadamente Nicolás está en China, entonces todos los horarios son totalmente diferentes, pero regresa en septiembre, entonces en poquito regresa Nightwing para que él y yo seamos el dúo dinámico de nuevo, Batman y Nightwing. Cindy, muchísimas gracias. Un aplauso otra vez para nuestra invitada. Muchas gracias. Gracias. Espero que quieras regresar. Lorna, ya nos vamos antes de que me corras de esta estación. Guardé todas las preguntas que faltaron por contestar. Muchísimas gracias. Para que las tengas. Muchísimas gracias, señores. Gracias a todos ustedes por escuchar Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Radio Online, tu música, tu compañía, tus sentidos.